Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. ¿Qué tal? Buenas noches. No se escucha aún. Ahora ya empezamos. ¿Qué pasó? No lo escucho. 1, 2, 3, a ver. No sale. Buenas. A ver ahí. Ahora sí, volvió. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá yo tengo el gravísimo problema que no veo la luz roja. Claro, eso bueno. Pero bueno, ya es cuestión de acostumbrarse, ¿vio, don Colman? Sí, como todo, combinan con los melones y o sandías. Exactamente. Entre otras frutas y verduras y así dice, ¿no? ¿Qué onda? Y Jorge. Sí, ¿qué tal, Jorge? Y demás, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí andamos. ¿Cómo está la noche? Hoy sería la noche de las narices frías y mocosas, me parece. Sí, la verdad que sí, con el tiempo este. Excelente. Es verdad, ¿eh? Es cierto. Más mocosas que frías, me parece. No está tan fresquito. No, hoy no hace tanto frío. 13.8. Y ya empezaron de vuelta los mosquitos, ¿eh? Una cosa de loco, ¿eh? Sí, incluso aquí dentro. Sí. Acá adentro también hay mosquitos, ¿no? Sí. Sí, veo ahí por todos lados ahí. Sí, tenemos un moscardón acá. Sí, es como que se quedaron los mosquitos en los ambientes. Hoy también estaba haciendo un trámite por el centro, pleno centro, Florida y La Valle. Sí. Y bueno, la persona que me estaba atendiendo empezó a... estaba todo encamperado. Que el otro, pero empezó ahí a... Empezó a matar mosquitos. Sí, digo, pero ¿qué pasa? No, los mosquitos, dice, están terribles. Están autoinmunizando. Bueno, paramos un poquito con el zumbido que... Vamos a presentar, aquí tenemos en la mesa también al señor, al amigo, al seccionista de Encrucijada Difusión. Sí, señor. El señor Daniel Panther Hernández. Buenas noches, Daniel, ¿cómo andas, querido? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Casa nueva. ¿Cómo le va, querido? Impresionante, ¿eh? Bien, está bien, cómodo muy ahí. Muy bien. Carlitos, rojo. Muy lindo los auriculares rojos que tiene. ¿No? Estaban, le tocó en suerte. Me dieron esto, bueno. Me puede agarrar aquello, medio maraqueiro lo hace. ¿No? Che, felicitaciones primero. Bueno. Bueno, en el nombre de la emisora, y ya estuvo felicitando a Damián ahí, ¿no? Dani. Sí. Así que bueno. Dani. Perfecto. Dani, él estuvo felicitando a Damián por la emisora. Sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Ah, bueno. Por la duda, pregunto. Vamos con la box. ¿Empezamos de vuelta? No. Estamos bien. Ah, bueno, listo. Estamos bien. Como quiera. Bueno. No hay problema. ¿Qué onda, Jorge, por ahí? Todo tranquilo, por suerte. Ya este Que Sea Rock ya es el Que Sea Rock de siempre, ¿eh? Sí, ya volvió a la normalidad. Sí, olvídate. Ya está, ¿eh? Hoy vamos a comer. ¿Qué? El que fuma va a tener que fumar. Vamos a fumar afuera, obviamente. Qué, rap, Qué rápido que le enganchamos la, que le encontramos la mano, ¿eh? Y es el primer programa que hay que acomodarse, acostumbrarse, después ya está, después camina solo. Claro. Como siempre decimos, bueno. Sí. Bueno, ¿no? Por eso, yo no me voy a terminar de acostumbrar que me falta la luz roja. Sí. Que no tenemos un vidrio que nos separa. ¿Usted ve mucho la luz roja? Y yo en una época era luz roja, amarilla. Ah, no digo capaz que... Azul. Botonera. Botonera en claro, la cabecera. Está hablando del semáforo, ¿no? Música de fondo. Excelente. Abba. Televisor no era plano, sino era de tubo en esa época. Ah, de tubo. Allá en el tiempo se quedó. Y bueno, entonces, en la época que frecuentaba distintos y diversos lugares lúgubres. Excelente. Bueno, no, tranquilo. No damos nombres. Quilmes. ¿Cómo? Quilmes también. ¿Qué pasa por Quilmes? Sí. Ah, ¿conoce Quilmes la zona? ¿No? Sí, ¿cómo que sí, estamos en sí, Quilmes? Claro. ¿Dónde estamos? Sí, estamos en Quilmes, obviamente. Listo. Aquí, zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Entremos en detalle. No, por favor. No, por favor, por favor. ¿Qué onda? ¿Todo bueno, bien? ¿Todo tranquilo? No sé. ¿Qué pasó en la semana? Hay cosas interesantes. ¿Qué no pasó, no? Siempre es una cosa loco este país, ¿eh? Sí, acá lo más, más importante, lo que está teniendo ya en vilo, no solamente a Brasil, sino en nuestro país, el tema de, lo de la inundación. Bueno, que viene el agua, viene cayendo hacia aquí. Hablábamos la semana pasada que en cualquier momento el agua ya caía para este lado, ¿no? Y bueno, ya pasó en Concordia. Concordia, que es el primer, la primera ciudad que viene. Corrientes también. Sí. Terrible. Sí. Pero bueno. Y según hay estudios, me puse los bifocales porque cada vez veo menos. Sí. Que parte de la capital y el conurbano podrían quedar bajo el agua no mucho tiempo, no por ahora. Perdón. Sí. Sacamos todo. Sí. Me puse los bifocales. ¿Qué dije? Que no lo había notado. Disculpe, la primera vez que lo veo con anteojo. Lo veo raro, Colman. Bueno, porque no veo un corno. Lisa y llanamente. El otro día me di cuenta. Me parece que le quedan medio chico para su cara los anteojos de eso, ¿no? Me dijeron que me quedaban bien. ¿Cuánto le costó una corrida? No, pero esto tengo hace como 5 años. Pasa que no lo uso. Ah, por eso. Lo hace más carón. Acá, sí, gracias. ¿Más carón de prueba? ¿O más carón de prueba? Bueno, a mí me dijeron que me quedaban bien. Se ve que me quieren mucho. Y se ve que sí. Sí, la verdad que para el amor es ciego. Para decirle eso lo quieren mucho. Excelente. Bueno, acotaciones al margen. ¿No? Discúlpeme que lo interrumpo. Según un, y esto es serio. Sí. Bueno, según un estudio publicado en una revista internacional, Buenos Aires y al menos 5 municipios bonaerenses corren el riesgo de inundaciones severas si se profundiza el cambio climático. Bueno, pues ya para o sea, toda la parte ribereña, donde cuando hay sudestada, por ejemplo, se inunda. Lamentablemente, en la parte de Brasil, donde es lo más complicado, donde cayó la mayor masa de agua y obviamente viene en bajada hacia aquí, está pronosticado lluvias muy fuertes para este fin de semana nuevamente. Claro. Así que eso va a empeorar todavía más de lo que está sucediendo. Sí, bueno, y esta entra también en parte de lo que es deportivo, pero también es a causa de esto, de que pidió suspender por 2 semanas los partidos que se deberían jugar en esa zona. Claro, exacto. La verdad que uno recuerda hace unos años, no me acuerdo si fue 2008 o 2009, la cancha de Colón, cuando terrible. En Santa Fe había también caído bajo quedó, el agua. Quedó inundado, sí. ¿Qué está matando? Sí. ¿Mosquito? ¿Cómo? Trato. Ah, bueno. Pero le pifio. Ni con anteojo lo puedo agarrar. Así yo no. El mosquito. Así no. Son más rápidos los mosquitos. Sí, son, no, olvídate. Usain Bolt. Están superdotados. Están. Sí. Ah, porque ¿qué lo tanteaste? ¿El qué? ¿El mosquito? Que están superdotados. Y si no se dejan agarrar. Sí. Excelente. Claro, sí. Bueno. Una cosa rara, ¿no? Invierno, mosquito. Bueno, Dani, es el. Así está el tiempo, Habían dicho, ¿no?, que iba a ser el tiempo cada vez se iba a poner más caribeño. Sí. Pero bueno, y están los mosquitos. Sí. Estaría bueno, yo en mi caso, el caribeño está en el Caribe. Y sí, sería lo ideal, pero bueno. Estamos muy lejos de ahí. No, olvídate. Bueno, esto para todos y a ver ustedes qué opinan. Jorge, vos que sos de Cava, que perteneces a la ciudad autónoma. Sí. Para vos, ¿cuál hoy sería el barrio más cool de Buenos Aires? O sea, de la ciudad de Buenos Aires. Palermo, me parece. Perdón. No, a ver, más cool. Bueno, sí, más cool puede ser Palermo, Barrio Norte, Recoleta, toda esa zona. No. Pero el barrio más caro, o sea, más cool puede ser Puerto Madero también. Es decir, sí. Es culísimo Puerto Madero. Sí. Y enganchando con lo que estaban hablando, con lo que estábamos hablando recién, Puerto Madero va a ser lo primero que va a desaparecer si se inunda la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, más sí, o menos. Claro. Sí, de verdad. Sí. Claro. No lo afecta. Porque toda la tierra. Sí. Toda tierra ganada del río. Sí. Claro. Sí. Uh-huh. Eso es la parte de Cava. Lo que pasa es que siempre se habla de la parte del conurbano. Claro. Avellaneda, Quilmes, Ensenada. Y bueno, todo lo que costea el río, ¿no? Donde aquellos años del 1800 los ingleses se embarcaron para las invasiones inglesas. Claro. Acá en las costas de Quilmes y de Ensenada. Exactamente. Y de ahí vinieron al mando del coronel Beresford. Los indios Quilmes. Y, ¿no? No, ¿qué tendrá que ver? Sí, sí, estaban los indios Quilmes. Estamos ¿cómo que no? Intercambiando las épocas. No, pero tiene que ver con todo. Sí, pero no. ¿Cómo que? Sí, pero no. Siempre decimos lo mismo. Acá en este programa todo tiene que ver con todo. Sí, pero no. La gente nos está escuchando. Los nuevos oyentes dicen esto. Están hablando sin saber. Como era este. Bueno, siempre hablamos sin saber. No, hay un estudio que se hizo. Que pero yo no, querido. Sí, Dani. Ah, bueno, Dani. A ver qué sabe vos. Hay un estudio que se hizo que dicen que dentro de 50, 60 años. Daniel Hernández nos va a contar la historia de la costa de Quilmes. Bueno, dice que... ¿Cómo anda, paisano? Bien, bien, bien. Dice que en 50, 60 años Avellaneda, al menos, bueno, va a quedar bajo el agua. En 50, 60 años. Y sí, es muy probable. Bueno, es muy probable. Yo no lo voy a estar presente. Sí, es verdad. Creo. Sí. Si no duro más de... De 100 años. No, yo tampoco voy a estar. A esta altura. Así que bueno. Bueno, bueno. Acá según. Nah, ninguno de nosotros. No, verdad, es cierto. Bueno, yo les comento. En el artículo periodístico del The New York Times. Sí. Chacarita es el barrio más cool de Buenos Aires. ¿Chacarita? Sí. Sí. Ah, bueno. Por. Destacaron sus restaurantes y bares. Sí. El circuito también incluye locales gourmet y populares. Sí, puede ser, pero bueno. En otras zonas también. Sí, Jorge. Sí, pero a ver, la zona de Chacarita, Villa Crespo, toda esa zona, de 10 años, 10, 15 años a esta parte, sí, se hizo muy gastronómica. Sí. Lo que pasa es que, ¿cuál sería el límite de Chacarita? Colegiales. Claro, pero a un lado. No, pero las calles, avenidas. Ah, no. De Chacarita, el cementerio. No, pero para adentro. Ahí yo tengo mi límite. Claro. Bueno, pero estamos hablando del lado de afuera. Lado de afuera. No, no sé, porque ahí me dicen Chacarita. No sé cuál es el límite. Yo diría Colegiales. No me tiro por Chacarita. ¿Colegiales? Sí, Colegiales tiene. La verdad, tiene una movida terrible. Por eso yo recién les decía, es toda esa zona, Colegiales, Villa Crespo, Chacarita. No sé exactamente cuáles son los límites. Bueno, gracias que sé cuáles son los límites de mi barrio. Claro, pero en Palermo en Palermo también hay mucha movida. En Palermo está lleno de bares, de sí, ya restaurantes. Por demás, ya por demás. Bueno, ¿cuántos nombres tiene Palermo? Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo de todo ahí. ¿Sí o no? Sí. Antes era chico y viejo. Claro, es verdad. Y después quedó Hollywood. El disco. Y otros. Claro, exacto. Bueno, acá hay algo que uno cuando era chico odiaba. Sí. Pero ahora que es grande, es algo excelente. Estamos hablando del power nap. ¿Qué es el power nap? Power el descanso nap. Reparador. Que es la famosa siestita. Ah, la siestita, sí. Bueno, cuídate. Vos viste que yo hablo siempre en otro. Claro. A otro nivel, viste, más cool lo mío. Entonces es como que después tengo que dar la traducción. Estoy como Juanca, viste, que en dice cualquier momento estornudo. Los nombres. Bueno, dije yo, la noche de las narices frías y mocosas. Bueno, la siesta, esto es importante. A ver. Atento. La siesta, según los expertos, genera un efecto restaurador en el cerebro. En el cerebro. Sí. Ayuda a reducir la fatiga. Favorece estados de relajación y reduce el estrés. Bueno, esto no, estaría logrando. No, el estrés no, es medio difícil. Como se vive hoy por hoy, me parece. Para obtener todos estos beneficios que acabé de decir, la siesta no debe durar más de 30 minutos. Media horita. Está bien, perfecto, sí, está bien. Me parece que va bien con media horita. Pero, ¿por qué pasa esto? Porque después de determinado tiempo entramos en un somnolencia y después ahí nos levantamos peor que cuando nos acostamos. Sí, ese es el famoso dormí, pero no descansé. Bueno, a mí me ha pasado. Entra la segunda etapa del sueño. Claro. Claro. Por eso una siesta más de, yo diría más de 15 a 20 minutos no puede durar. Netas. Claro, de corrido. De sueño. No. Neta, o sea, yo me acuesto por media hora, pero no me duermo. Apenas me acuesto. Es verdad, sí, es verdad. Estoy 5, 7 minutos y bueno, y después sí, ahí tenés que contar los 20 a 30 minutos de sueño neto. Claro. Que produce el descanso. ¿Está Colgetti? ¿Estoy hablando algo muy distinto, Dani, o estamos en tema? No, estamos. ¿Puedo dormir siesta? Sí, estamos bien. Cuando puedo, sí. ¿Eh? Sí, obvio. Ah, bueno, bien. Sí. Yo también. Yo sí duermo siesta. Yo porque no quiero. En el camión duermo siesta. Sí, bueno, se nos diga, a ver si escucha. No, no pasa nada, ya saben. Ya saben. Sí, ya saben. Bueno, saludo a la gente. Pero eso está bien. Es favorable. Ahí está. Eso es lo que decía. Eso está bien. A ver, uno, quien conduce, quedarse estacionado un ratito y cabecear 10 minutos, está bien, eso es reparador. Es cierto. Bueno, a mí me pasa, yo hago trayectos largos y cuando estoy llegando a un lugar, por ejemplo, hoy fui a Zárate, estoy llegando y llego, pero de última, ¿eh? Sí, sí. Vengo a los cabezazos, ya no doy más. Y si tengo tiempo, hay veces no tengo tiempo, pero si tengo tiempo, unos 20 minutos me tiro. Y ya cuando volvés estás nuevo, totalmente diferente. Yo conocí a una persona que cabeceaba bastante seguido, pero no de. ¿En dónde cabeceaba? ¿En el área? Por la siesta. ¿En el área? No de sueño. Excelente. ¿Era un Palermo? Un Daniel Alberto Pasarela. ¡Belleza, nene, belleza! Bastante seguido. Bueno, esto también nos preocupa a todos nosotros que somos cincuentones largos. No, cincuentones largos no, recién bueno, un poquito. Nosotros no, pero bueno, acá Dani, Jorge y Fabián Horacio. Hay una... A ver qué pasó. Hay una gama acá de edades. Bueno, no digamos las edades. Tan largo, ¿no? Somos los famosos señores de las cinco décadas. Señores de las cinco décadas, claro, exactamente. Y muy bien llevado. Le vamos a decir a Arjona que no va a un tema. Sí. ¿Eh? No, está bien, dejaron que se retiró. Sí, menos mal. No, no lo llamemos, dejémoslo. Un aplauso para Arjona, gracias por todo. Esto es importante. A ver qué opinan ustedes. ¿Sí? Las claves de la andropausia. Y la gran pregunta, ¿les pasa a todos los hombres? Diga las claves, ¿las tiene? No. A ver, ¿qué es la andropausia? Primero y principal. Méndez. Googleo. Méndez. Cuente, a ver. La andropausia es como la menopausia de la mujer. Claro, exacto. Claro. ¿Sí? En lo que producen varios síntomas, entre unas, y lo principal para nosotros es que... ¿Qué pasa? Se encoge y no eleva. Entre otras cosas. Necesita un cricket. Porque es la baja de la hormona testosterona, genera cambios importantes en la vida de muchos. Bueno, en este caso son adultos mayores. Estamos hablando ya más de 60, por ejemplo. Arriba de los 60. Pero a nosotros, cincuentones, también. Y por el estrés. Claro. No es mi caso. Qué tul, ¿eh? ¿Vos andás muy activo? No, pero no sé, va. No es mi caso. Bueno, no sabe, no contesta, exacto. Bueno, pero ¿cuáles son una de las cosas? La depresión, causa depresión. Sí, obvio. Causa ansiedad y mal humor. Que bueno, sí, obviamente son uno de estos síntomas. Claro. Uno siempre lo toma, ustedes, lo toman para el lado de los tomates. No, para nada. Yo estoy diciendo las cosas como son. Sí. ¿No? Son algunos de los síntomas que se repiten. Jorge, ¿está más o menos de acuerdo a lo que está diciendo acá el informe? Sí, a ver, la última parte, pero muy de acuerdo, como las encuestas. ¿De acuerdo? ¿Poco de acuerdo? ¿Muy de acuerdo? Sí. Sí, a ver, los cambios de humor, eso sí, les y nos pasa. Claro. Sí, nos pasa. Que, a ver, que vos te das cuenta que a lo mejor estás, te levantaste con un humor y a la media hora, literal, se te dio vuelta la cabeza y no sabes por qué. Claro. Es verdad, es cierto. Sí, totalmente. Claro. Sí, y después a los 15 minutos, listo, no pasó nada. Claro. Bueno, esos son signos de la andropausia. Lo que sucede es que no a todos les agarra a la misma edad. Claro, se puede adelantar o puede ser a posteriori. Exacto. Entonces era andropausia, no era pero los tiroides. No, a ver, tiene que ver la tiroides. Claro. Pero no estoy de acuerdo con la primera parte que dijiste, Carlitos. Eso no. Eso me parece que no se pierde nunca. No, eso no puede pasar a los jóvenes. No, puede tener. ¡Apa! No, por eso. Más ganas, menos ganas. Acá lo. Sí, eso seguro. Claro, acá lo, claro que a ver, obviamente no es lo mismo los 20 que los 50. Claro, no, a los 20, obvio. A los 20 querés todos los días. Sí. Uh-huh. Y bueno, a los 50, dos veces por semana. Está bien. No, a veces también querés, pero no podés. Excelente. Ah, pero, bueno, esa es otra historia. Pero después hay otros. Hay otras variantes. Hay que no vamos ahí tampoco. No vamos. Si no me estaría explayando mucho. No. Y no claro. Quiero ocupar. Hay otros. Hay muchos temas para consultar. Explayarse. Claro, ya, olvídate. Escúchame. Bien. Bueno, Robert, yo sé que no bebe vino. ¿Vos, Dani, sos de beber vino? No. ¿Jorge? No, cerveza tampoco, no. De vez en cuando, sí. No, yo una cervecita el fin de semana, sí, pero de vino semana. No. No, acá lo del vino es porque el Sauvignon Blanc sí. Crece en las preferencias de los argentinos. ¿Sí? ¿Crece? Sí, o aumenta. Sí. No, sí. Aunque cada vez son menos las hectáreas plantadas en el país, su consumo se incrementó un 18,8% en los últimos 10 años. Mirá. ¿Viste que uno siempre apunta al tintillo? Claro, y sus diferentes variantes. Claro. Cepas y otros menesteres. Sí, no, pero seguro, esto, eso va a gusto de cada uno, ¿no? Sí, siempre esto lo dice el blanco, acompañan las carnes blancas. Habría que preguntarle a Fabián Horacio. Ahora me la paso. Que es el gran captador de vino, él sabe. ¿El vino también? Conoce de vino, sí, pero ¿sabe qué? Después le preguntamos si quiere. Bueno, le preguntemos eso. Acá tengo un informe de esto, de una de las famosas encuestas que hay, o rankings. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, son los 10 países, esto hace rato no lo decimos, bueno, los 10 países que más se entristecieron desde el 2010. ¿Desde el 2010? Sí, ¿y qué tiene países que ver el 2010? Bueno, está hecha esta encuesta y este ranking. A partir del 2010. Del 2010, puede haber tomado el 2009 o el 2011. Sí, bueno. No, yo pensé que ibas a decir a partir del 2020 por el tema de la pandemia, yo qué sé. Y la verdad, yo no sé, yo no hice la encuesta. Yo tomo de referencia de este ranking. Ver, igual es bastante dudosa esa información, no sé quién la habrá hecho. Está acá, a ver, yo te digo quién la hizo. A ver. La hizo. A ver, sí. Que es una agencia antagónica a la que hizo el ranking de la felicidad. Balito Ortega lo hecho. Es parecido. Claro. A ver. Acá dice, desde que la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible califica el estado de felicidad en diferentes países, un puñado de ellos se destaca por su caída en la escala de 0 a 10. La siguiente lista revela cuántos puntos bajó cada uno de los últimos 14 años. Bueno. Ajá. Lo meto rápidamente. Bueno, dígale. ¿Qué quiere? Sí, le pongo redoble si quiere. El número 10. India. ¿India? Sí. Bueno. Aclaro que nosotros no estamos, ¿eh? Ah, ¿no estamos? No. Bueno, entonces. Bueno. Puesto número 9. Nosotros podríamos estar porque somos uno de los países más tristes. Por eso. Lamentablemente. Egipto. Exactamente. Sí. Mm-hmm. Puesto número 8. Ah, 8 cumplió año. Ahora después lo comentamos. Sí. Yemen. Yemen. Sí. Date cuenta del tipo de países que te estoy nombrando, de qué zonas, ¿eh? Puesto número. Sí, son países. Sí. Sí, eso. Este es el 7. El 7. El que te. Sí. Botswana. ¿Cuál? Botswana. Botswana. Sí. Parece una banda de reggae. Sí, la Botswana, claro, reggae. La Botswana de reggae. Estaba la Zimbabue. ¡No! Puesto número 6. Zambia. Zambia. De mi esperanza. Ahora sí, sacate el cantito. Un querer. Y después estaba Zambia para ti. La de Santana. También. Puesto número 5. Hoy estoy on fire, ¿eh? Sí, hoy estoy con todas las pilas. Hoy estoy relajado. Malawi. ¿Malawi? Sí. Bueno, no conoce nadie esos países, Goldman. No sé qué trajo. Geografía. Sí, sí. Querido. Planiferio. Por eso son tristes. Claro, exacto, de verdad. Puesto número 4. Bueno, este lo conocemos. Venezuela. Ah, bueno, Venezuela sí. Sí, sí, eso tiene, sí, tiene, sí, la verdad que está, sí, tiene sus razones. Y estamos en el top 3. El top 3, vamos. Número 3. Jordania. Sí. Bueno, el lugar de mucho castigo también. Sí. Lamentablemente. Sí, por eso la primera es la que más. Bueno, sí, después el número 2. Yeah. Líbano. El Líbano, sí. ¿Qué pasó? No. Ah, y ha puesto el número 1. A ver, el 1. Number 1. Afganistán. Sí, con los talibanes. Olvídate. Esto. Sí, ni hablar. Ahí tienen todo. Quedaron en el pasado. En el pasado, gente. Es verdad. Así que bueno. Se me fue el coso acá. Tenemos varias efemérides de cumpleaños. Una de estas que recién lo nombramos, señor. Riverito cumplió 92 años esta semana. 92, sí. ¡A cruzar los dedos! Exacto. ¿Habrá salido el 92 en la quiniela? No tengo idea. Seguramente, ¿no? Sí, anduvo el 92 dando vuelta. Y el 8 también. El 8. Bueno, sí. Y creo que el mismo día del cumpleaños de él, ¿eh? Y sí, lo habrán acomodado, olvídate. Sí, era más que lógico. Ahí tenía tongo, Riverito. Y para mí sí, ¿eh? ¡A cruzar los dedos! El que cumple también años es el técnico campeón de la selección. ¿El qué? El técnico campeón. El técnico. Lionel Scaloni cumple 46 años. 46, hay que jugarle, ¿eh? Y otra campeona que dejó muy joven la actividad y nunca volvió fue Gaby Sabatini. Gabriela Sabatini también, exactamente. 54 años. 54. Sí. Y nada más. Hay otra efeméride, ¿no, Dani? No es efeméride. Esta semana se nos fue el Flaco Traverso. Ah, sí. Sí, para los fierreros. Sí, una pérdida. Bueno, fierrero y no fierrero, bueno. Porque yo no soy fierrero, sí, pero la verdad que obviamente no. Sí, es conocido. Y tenía su vida dentro de lo que fue el automovilismo y fuera también. Claro. Y los famosos encontronazos y las puteadas. Exactamente. Era reconocido por las puteadas también. Bueno, hoy también se celebra el 16 de mayo el Día Mundial del Heavy Metal. Del Heavy Metal. Para los rockeros. Uh-huh. Por el fallecimiento de Ronnie James Dio. Ajá. Entre otras bandas que pasó, Black Sabbath, Dio como solista. Falleció el año 2010. Así es, ya hace 24 años, perdón, 14 años. Sí, 14 años. Sí, 14 años. Exacto. Bueno, ¿Estamos en horario? ¿Estamos en horario? Sí, bueno, vale. El programa del día de hoy puedo hacer una. ¿Cómo se llama? Acotación, iba a decir. No, una dedicatoria. Sí, querido, ¿cómo nos puede? Claro que sí. Es una gran efeméride. ¿Cuál? Ah, y esta. La dedicatoria que vas a hacer. Sí, claro. una gran efeméride. Por supuesto. Hoy 16 de mayo está cumpliendo años mi señora madre. Así que feliz cumpleaños. 78, viejita, así que bueno, vamos por 78.000 más. 78. Exactamente. Y bueno, ella es fanática media así de Sandro. Así que elegimos una apertura media temática. Bien ahí. A acotación. Está escuchando, ¿no? Sí, está escuchando. Un beso grande. Dedicamos esta apertura y obviamente todo el programa entero a mi vieja querida. Bueno, claro. Un beso cumpleaños. Se lo merece. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 27 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 152 de esta historieta que hemos dado en llamar Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Y si hay algo que

Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Mi comadre, Tomás es de otra generación. Todos los de edificio. Claro, él es más moderno. Claro. No es de nuestra generación. Esta generación, siglo XXII, estamos, ¿no? Siglo. XXI. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3. Sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock guión del medio radio. En Instagram somos @ Que Sea Rock Radio. Muy bien, 37 minutos pasan de la hora 21. Aquí estamos en FM Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por internet, por obviamente por su página web. Sí. Que ya les voy a contar. FMRadioBox.com. También lo pueden escuchar a través de la app, en Box FM 102.9. El WhatsApp para que nos dejen mensaje o sugerencia, para lo que quieran. El WhatsApp, sí. 11 6470 47. Muy bien, don Colman. Bueno, escuchábamos los dos temas dedicados a la señora mamá de la criatura grado 2. La señora Catalina Veraldi. Así es. Así es. Rosa Rosa por los Caballeros de la Quema. Alberre. Sí. Bueno, ese fue el segundo. De atrapa adelante. Bueno. Claro. Y el primer tema, Rompan Todo, por Sandro, Charly García y Pedro Aznar. Perfecto. ¿Estamos? Estamos. Muy bien, vamos. Que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, no, no, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Colman. Muy bien, 39 de la hora 21, 13.2 la temperatura, está fresquito. Bajó un poquito, 13.8 empezamos. Estamos 13.2 ahora, ¿no? ¿O veo mal? Sí, acá está lindo. Veo todo medio nublado, por eso. No, 13.2. 13.2, ¿no? Sí. Yo ahora con los lentes veo. Mirá vos, es verde el buzo que tenés. ¿Le puedo sacar una foto con lente? Sí, como quieras, sí, bueno, total. La voy a guardar de recuerdo. No, por favor. Carotti. Hay cosas mejores, más importantes. Vamos, bueno, como dijimos, el Brasileirão fue suspendido por 2 fechas a causa de las inundaciones en Río Grande do Sul. 15 de los 20 equipos que participan en el torneo le solicitaron esta medida, sí, a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hoy, y más que lógico, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a veces, viste, lo lógico pasa a ser ilógico. Ilógico, es verdad, sí. Es cierto. Sí. Hoy se produjo un hecho histórico en el fútbol argentino. Sí. De la Copa Argentina. Un debut, ¿no? Un debut precoz. Demasiado precoz. Sí. Tenía bastante diferencia física. ¿Está permitido que un chico tan pequeño de edad pueda jugar en fútbol profesional? Se ve que sí, 14 años. Sí, 14 años. Y 29 días. Una locura. Superó al Kun Agüero con 15 años y 35 días. Bueno. Era el más joven que había debutado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, totalmente. Diego con 16. Claro, claro. Se trata de Mateo Apolonio, jugador de la primera división de Deportivo Riestra. Apolonio. Apolonio, sí. El primo de... Apolonio. No sé qué vas a decir. No, me trabé, disculpe. Y después de este partido, no sé qué pasó, que hubo inconvenientes, golpes de trompis entre ambos. ¿A dónde? Entre ambos equipos. Ah, bueno. Lo que pasa es que no lo vi porque justo estaba terminando el partido y bueno, me estaba preparando para venir acá hacia la emisora. Hacia la emisora. Claro. Y estaba saludando a un amigo que me fui para el baño. Sí. A depositar mi voto en la urna. Fue a descolgar a Jordan. Claro. Claro. Entre otras cuestiones y me perdí todo el tole-tole. La catombe. ¿Cómo estás, Samuel? Y bueno, puede pasar, Colma. Pero pasar. Bueno, sí, se dio. Recordemos que Riestra está dirigido por el Ogro Fabiani, sí. Ex jugador de Newell's, entre otros equipos. Claro, era partido de Copa Argentina este, ¿no? Sí, exacto. Ganó Newell's 1-0, sí. Y pasó a la siguiente ronda. Muy bien. Después, bueno, vas a decir de los partidos que se jugaron solamente de Copa Sudamericana y Libertadores, uno de los cuales de Boca, bueno, que Sergio Romero acordó la renovación de su contrato hasta diciembre del 2025, ¿sí? Eso por un lado. Y después tenemos de Independiente, que queda más allá de que no está anda bien futbolísticamente, quedó al borde del abismo financiero por la deuda con el uruguayo Gastón Silva. Cayó la quinta indivisión millonaria y el monto total está cerca de los 6 millones de dólares, ¿eh? Así que a él solamente se le deben 2.300.000. Así que bueno, por Independiente las cosas, como hace rato ya, no vienen para nada bien. No, para nada bien. Y San Lorenzo tampoco. El ciclón suma deudas y problemas. Además de las inhibiciones de la FIFA y la salida, bueno, del gallego Insúa, que bueno, que estaba en el tira afloje. También se agregó un fallo judicial en contra por casi 4 millones de dólares. Así que, bueno, los equipos están transitando por esas cuestiones. Y también está en el tira afloje. Con el tema de las sociedades anónimas deportivas. Sí. El gobierno de presidente Javier Milei está a favor de eso. Sí, siguen con ese tema todavía. Claro. Sí, qué sí. Bárbaro. Hay cosas más importantes. Pero sí, bueno, pero creo que sí. Obviamente siempre hay un porqué de estas cuestiones. Sí. Y en la otra vereda, obviamente, está el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, y su ladero, el mano derecha, Pablo Tobillino. Esta decisión sí, se aceleró luego de que el club José Hernández de la Liga Costera. Acá está el presidente. Fue, sí, este es el más grande de los Hernández. Los Hernández. Este es el legendario, el que escribió el Martín Fierro. Fue desafiliado violentamente después de que aprobara el ingreso de capitales privados. O sea, cada cosa o decisión que tomen, sí, va a pasar esto. ¿Sí? Bueno. Así que bueno. Una cosa de loco, pero... Y a la vez, el equipo del Chiqui Tapia, estamos hablando de Barraca Central, fue el más favorecido por los árbitros y fue campeón de otra tabla. Sí. Quedó primero en el rubro Fair Play. Fair Play. Sí. Tal como indica el informe publicado. Es una risa esto. En la reciente Copa de la Liga. Y el último, o sea, el más sucio de todos, fue el campeón. Estudiante. Sí. Así que, bueno, Barraca recibió apenas 17 amarillas y una sola roja en 15 partidos. Muy bien. Sí. Y otro, como para ya te dejo. Sí, sí, así es. Camioneros no para. Gritó campeón y ascendió a la primera C. Ascendió a primera C, Camioneros. Sí. Bueno, con Pablo Moyano. A la cabeza. Sí. Vamos, le ganó un ascenso a Deportivo Metalúrgico. Me hago los nombres. Deportivo Metalúrgico. Y se aseguró el título de promocional amateur. Exactamente, como echado a la cabeza. No, pero aparte vos fijate, Camioneros juega dos torneos, ese y juega el Federal A. Ah, ¿cómo dos torneos? Sí. Bueno, eso es la joda. La seriedad del fútbol argentino. Sí, claro. Sí, sí, obviamente. Muy bien, tengo información de la selección argentina, que Argentina va a tener dos amistosos previo a la Copa América. El 9 de junio enfrentará a la selección de Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Mientras que el 14 de junio se medirá con Guatemala en el estadio FedEx Field de Washington, D.C. La Copa de América 2024, el torneo será en Estados Unidos entre junio y julio. La selección va a protagonizar el partido inaugural el jueves 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta frente a Canadá. Por la fecha 2 se va a enfrentar a Chile y luego por la fecha 3 frente a Perú. Las eliminatorias volverán recién en septiembre y el equipo de Scaloni será anfitriona de Chile, después viajará para jugar con Colombia en octubre, será visitante de Venezuela y local de Bolivia y en noviembre va a Paraguay y recibe a Perú. Yo me hago una pregunta, don Goldman. Sí, hágase. Que acá dice que las eliminatorias van a volver en septiembre y que el equipo de Scaloni va a jugar con bla bla bla bla y bla bla. Sí, bla bla bla bla. ¿Le tiro una bomba? Tíreme lo que quiera. Anótelo. Sí. Tome nota. Después de la Copa América, sí, Scaloni se va de la selección. Ajá. Anótelo, ¿eh? Sí. Posibles reemplazantes. Primer lugar, Pablo Aimar. Siguiendo el proceso. Sí. ¿No? Y el segundo sería Marcelo Gallardo. Que le dieron el de sí, allá de eso lo íbamos a comentar. Exacto. Mirá vos. Bueno, lo de Aimar no estaría mal porque, bueno, es no, parte como del una, proceso. Como pasó con Scaloni y Sampaoli. Claro, una continuidad, digamos. Una continuidad, si bien no Sampaoli no estuvo de acuerdo no, con no, esto. Para nada. Pero bueno, si Scaloni está de acuerdo. Bueno, y estuvo veremos. Mucho desgaste, ya lo veníamos haciendo el año pasado después del Mundial. Sí, sí. El tía afloje por el tema de los premios y la plata y todo eso. No solamente los premios, ¿no? Sí, no. Estos partidos pedorros que lo hacen jugar, sí, pero sí, bueno, seguro. El que fue asesinado fue el ex arquero de la selección, hablando de la selección, Fabián Cancelarich. Mirá vos. Sí. Sí. Arquero de Recolemo Italia 90. Claro. Tercer arquero, después pasó a ser segundo cuando se lesionó Pumpido. Exactamente. Y Goycochea pasó el arco. Y Ángel David Comiso viajó para ser el tercer arquero. El flaco Comiso. Recordemos que estaba atajando en River. Claro. Murió a los 58 años y jugó 355 partidos. Murió de agarrar un ataque de corazón. Chau. Y bueno. Bueno, este, no perdona eso. No, no, no. Estaba como entrenador de arquero de la primera división de Ferro. Sí. El club de donde había salido y donde hizo la mayor parte de su carrera futbolística. Van a subastar el Balón de Oro que Diego Maradona ganó como mejor jugador en México 86. Lo va a hacer la casa Ayutz el 6 de junio, ¿Ayutz? Cerca de París. Ajá. Sí. Fue robado en 1989. Un coleccionista, Abdelmajid Bibi. ¿Quién? Abdelmajid Bibi, el señor. Sí. Más grande de los Bi. Sí, de los Bi. Lo adquirió de casualidad en 2016 porque pensó que era un premio de un torneo de handball. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Así que bueno, por lo menos se pudo recuperar y ahora bueno, lo van a subastar. Y después tenemos acá un equipo que fue el primero que había quedado clasificado para la Copa Libertadores antes de River. San Antonio Bulo Bulo se llama. San Antonio Bulo Bulo. Bulo. Es de Bolivia. Sí, así es como se escucha. ¿Dónde salen estos equipos? Garcilaso, Bulo Bulo, el otro, ¿cómo es? El trinidense. Everready. Everready, es una cosa de loco. Este ascendió a primera hace 5 meses. Sí. Obviamente la primera vez en la máxima categoría. Salió campeón de la apertura de fútbol boliviano. Mirá vos. Y le ganó en la final a la Universidad de Vino. ¿De Vino? Sí. Ahí tiene Fabi, tiene acciones en sí, el equipo ese. ¿Qué Fabi? No, ¿vos estás hablando de Fabián Horacio? Espacio. Ah, sí. Y el goleador se llama Felipe Pasadore, que es argentino. ¿Tomadore? No, Pasadore. Pasadore. Pasadore. Pasadore. Quien en el 2022 estaba buscando club por Facebook. Ah, mirá vos. O sea, cerró todo esto. Sí, la verdad que redondo. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, como decías vos, el muñeco Gallardo terminó su aventura en Al Ittihad. Sí. Duró 6 meses. Bueno, incluyó cortocircuito con Karim Benzema. Se la llevó en container, ¿eh? Sí, bueno, sí, aparte, ¿no? Sí. Eso sí. Olvídate. Infinidad de lesiones y, bueno, varias goleadas en contra, como la última que sufrió cuando perdió 5-0 de local. El último partido, sí. Sí. Exacto. Así que, bueno, no sé, ¿tenés algo más para...? Sí, tengo más información de los equipos argentinos en las distintas copas. Arrancamos por Copa Argentina. Los próximos partidos de 16avos se van a disputar el próximo 21 de mayo desde la 21:10 en Mendoza, Temperley frente a River. El 22 de mayo desde las 21:10 en Colón, en la cancha de Colón, Atlético Tucumán va a enfrentar a Gimnasia Grima de La Plata. Argentinos en las copas, arrancamos por Copa Sudamericana. Fecha 6, la que viene. Defensa y Justicia frente a Universidad César Vallejos el miércoles 29 a las 21 horas. Internacional frente a Belgrano el martes 28 a las 21:30. Boca frente a Nacional Potosí el miércoles 29 a las 21, Argentinos Juniors versus Nacional de Paraguay martes 28 de mayo a las 19, Lanús frente a Cuiabá. Así es. El miércoles 29 de mayo a las 19, Racing frente a Sportivo Luqueños jugará el próximo martes 28 a las 21:30. Vamos por Copa Libertadores. Hoy jueves 16 de mayo están disputando algunos encuentros. En este momento están jugando San Lorenzo frente al Liverpool de Uruguay. También por la fecha 6, San Pablo frente a Talleres el próximo 29 de mayo 21:30. Estudiantes Huachipato el próximo 29 también 19 horas. Palmeiras frente a San Lorenzo el 30 de mayo 19 horas. Peñarol Rosario Central el 28 de mayo 19 horas. River Deportivo Táchira el 30 de mayo 21 horas. Bueno, y ganó Racing 3-0 al Coquimbo. Sí. Y Central también ganó 4-1. Ganaron partidos sí. actualizados. Sí, así es. Bueno, no jugó Messi en el empate en el clásico contra el Orlando City por una lesión. Y bueno. Ya empieza Messi, a lesionarse cada 2 por 3. Pero ahora le están dando lindo, te digo, ahí en Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿empieza a lesionarse o cada vez tiene menos ganas de jugar ahí? Sí, se nota que está cómodo dentro de todo, ¿no? Bueno, pero ahí no se puede pegar algún faltazo si quiere, ¿no? Me duele la rodilla, me duele el. Ay, sí. Me tiró el gemelo. ¿Y quién le va a decir algo? Messi. No, olvídate, por eso. ¿Saben de cuál es la vida del Papu Gómez? Del Papu Gómez. Recordemos que estaba suspendido por doping. Sí. 2 años, bueno. Estaba jugando al pádel. ¿Al pádel? Al pádel, está jugando en un torrocircuito amateur italiano. No. ¿Saben con quién? ¿Con quién? Con el tanque Germán Denis. No, otro más que está retirado, ¿no? Sí, y bueno, así que están jugando bastante bien, ¿eh? Bueno. Bueno, por lo menos se mantiene activo. Plata seguro no le falta, ¿no? Sí, no, claro que no. Va, creo. Bueno, como ya dijimos, Mbappé se va del Paris Saint-Germain, ya se fue, ya se despidió. Sí. Lo silbaron en la cancha. Y bueno, aparentemente se iría al Real Madrid, como venimos diciendo. El que está a punto de ganar la Liga, si sale todo dentro de lo pronosticado, es el Manchester City en Inglaterra. Sí. Y si gana, sale campeón, sería la cuarto trofeo consecutivo de la mano del Pep Guardiola. Bueno, ¿sí? Perfecto. El equipo del Dibu Martínez hizo historia y entró a la Champions del Aston Villa. Después de 2 estas de boxeo, que son graves, un boxeador británico murió en su primera pelea. ¿En su primera pelea? Sí. Sheriff Lawar recibió un golpe en una sien y cayó desplomado en Londres, encima en su tierra, ¿no? Sí. Contra el portugués Malan Varela. ¿Qué pasa? Debutaba a los 29 años. ¡Jo! Ya es grande. Sí, no, olvídate. Sí. Y digamos como que no. Últimamente lo que es en boxeo no están haciendo los controles pertinentes de las preparaciones físicas de los boxeadores. Claro. ¿A qué viene esto? La otra vez, no sé si vieron un knockout terrible de un bonaerense, Jonathan Sosa, que peleó en el exterior por la plata. Sí, olvídate. Sí, por cobrar en dólares, pero no estaba habilitado para subir al ring. Perdió contra un norteamericano y bueno, si la pueden ver, te impacta en la forma en que perdió, en la mano que se comió. Mal cayó. Y quedó tendido así, que ¿sí? Después se recuperó, estuvo internado. Acá te muestro la foto como quedó. Mal, Así eso que puede traer problemas neurológicos también, ¿no? Claro, y también es un boxeador que no estaba permitido, o sea, se fue solo para recaudar plata, porque obviamente, viste, los boxeadores. Sí, Dani, quería contar y algo. Tiene 33 años, no es un pibe. No, diga. ¿Qué pasó? No, quería contar algo, pero no, se quedó. No, no. ¿Lo quiere? Te hizo recordar de vos cuando una vez caíste en knockout. ¿Cachiste? ¿Caíste en knockout por la bebida alcohólica? Vamos a ver. No, pensaba en Rocky, digo, tantas piñas se comió. Nunca cayó Rocky, ¿no? Nunca cayó. Sí, ¿cómo que no cayó? Sí, cayó así, verdad, en todas las películas. Pero sí, siempre todo. Salió. Y así quedó también. Cuéntame el párpado, Dios. Cuéntame el párpado. Cuéntame el párpado, Sí. ¿Viste? Así que bueno. Bueno, y como dijo Dani antes, a los 73 años falleció Juan María Traverso. Muy bien, chicos, tengo acá un par de mensajes, vamos a ir actualizando. Sí, querido. Acá dice: hola Dani, amigo, soy Johnny, el capitán de Tosquera Hard Rock. Primero quiero agradecer por todo lo que haces por las bandas y de parte de las Tosquera un abrazo, dice. Un abrazo, Johnny. Bueno, saludos. Oscarcito, a toda la Tosquera. Hay más mensajes que. A ver, espera, ¿acá dónde estamos? A ver. Estamos acá en la box. Estamos FM. Aquí en La Voz, exactamente. 102.9, megahertz. De tu dial. Bueno, estoy buscando. Sí, busque. Esto es radio en vivo, señora, señor. A la derecha es un batalla. Soy Nico Camionero Lavarría, sí. Amigo del Flaco Hernández también, viajando en el camión. Dice, nos está escuchando en el camión, ¿eh? ¿Qué tú? Bien. Y dice que quiere una de Iorio, si puede ser. Un abrazo para todos. Bueno, Iorio se lo vamos a programar para la semana próxima. Sí. Pero lo que viene ahora, ¿Qué viene? Seguramente le va a gustar. Escuchen. Esto es el nuevo corte 2024 de Deep Purple. Muy bien. Los viejitos locos siguen haciendo esto, ¿eh? Celeste, los más madera, ¿eh? Vamos, que casi nada hacen, ¿eh? Vamos con Deep Purple aquí, en Que Sea Rock. When I came to me one day in Jacksonville, Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze whatever you say. I'm listening, don't tell me more. It goes under the bridge, right over my head, and out to my portable door. I was trapped in a dire situation, between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece, for a minute or two held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. Seguí escuchando Que Sea Rock 2024. Far too tight.

13-2. Sí, salí ahí a la terracita linda que tenemos acá en la emisora. Sí. Está medio fresquito, ¿eh? Sí, está bastante fresquito, ¿eh? Sí. Pero hoy pude pegar dos pitadas de cigarrillo. Sí, bueno, de a poquito, yo también comí dos galletitas. Claro, yo comí una. De a poquito. ¿Te gusta la galletita? La rellena que trajo Dani. Sí, sí. Ah. Sí, es así. No son de dorada. No, ah, no son. ¿Qué pasó con dorada? ¿Cerró las persianas? No, hay otra dorada. Hay otra dorada, bueno. Este es un negocio amigo. La segunda dorada. Que nos auspiciaba en algún momento. Sí. Como la panadería de la calle Crave. No, es excelente. También esa, un lunch, pero una cosa de loco. Sí, ¿no? Sí, lo más rico que. ¿Los fosforitos? No, fosforitos. Eran fosforritos. Excelente. Vamos a ver. Bueno, los temas que escuchamos recién en la tanda, escuchamos Rolling Stone con Too Tight. Y después, bueno, el último trabajo, como dijiste vos, de Deep Purple. Exacto. Portable Door. Exactamente, muy bien. Después vamos a actualizar en un rato los mensajes, porque la verdad que estamos desbordados de mensajes. La verdad que agradecemos a toda la gente que está escuchando. Un montón de gente enganchada del otro lado y la verdad que esto es una caricia al corazón, ¿no? Sí, reconforta, estimula y sienta bien. Exactamente, perfecto. Así lo dijo don Carlos Colman. Gracias, querido. Bueno, vamos a presentar en estos momentos, sí, cuando quiera el señor operador en manos de amianto. Sí. ¿Cómo se nota la falta que no está? Nosotros somos de poner apodos, sí, más que nada vos. Exacto. Sí, pero que bueno, veníamos hablando. No, se nota de la falta que está el acompañamiento del señor Damián, el zorro Espadea. Le mandó un abrazo a Damián que está escuchando ahí, sí, del otro lado. Se merece el descanso porque el viernes pasado lo hicimos bastante. Que descanse tranquilo, ya le vamos agarrando la onda. Ya. Sí, y si no, sale como sea. Total, nosotros somos espontáneos. Cuénteme, señor operador, que viene aquí en Que Sea Rock. El rock under es un mundo paralelo de bandas consagradas, algunas dando sus primeros pasos, otras un escalón más arriba. Grandes festivales se organizan a lo largo del país y en Que Sea Rock les damos una mano para que lleguen a tus oídos. Daniel Panther Hernández nos presenta Encrucijada de Ilusión. Muy bien, aquí estamos con el señor Daniel Hernández y Encrucijada Difusión. Daniel, flaco querido, ¿cómo estás? Buenas noches para todos los encrucijados que están del otro lado y son una banda, terrible, terrible. Hay gente escuchando desde Neuquén, Bahía Blanca, Juan de Bahía Blanca. Bueno, tenemos gente también de San Justo, tenemos gente de todo el oeste, desde Merlo hasta Moreno. Sí. Hoy terrible, la verdad, terrible. ¿Pero los quieres nombrar quiénes son? Sí, sí, vamos a nombrar. Se merece que los nombre. Vamos a nombrar primero a Nico, que está en la ruta, que recién mandó un mensaje pidiendo a Iorio. Bueno, bien. Nico, un gran amigo de Olavarría, está transitando las rutas argentinas. Seguramente debe estar por la ruta 3 que hace Olavarría a Buenos Aires. Exactamente, exactamente. A quien le mandamos un abrazo muy grande. Lo tenemos a Juan, de Rock al Palo, de Bahía Blanca. Un saludo para toda la gente de Bahía Blanca. El amigo de la Rock and Pop Bahía. Sí, mucha gente escucha de Bahía. Tiene mucho arrastre Bahía, Dani. Sí, sí, sí. También la tenemos a Rosana, de Viedma. Es otra difusora más, difusora de bandas de rock and roll y de eventos de rock and roll, de heavy. Un gran abrazo para Rosana Ventula, que nos está sintonizando desde Viedma. A Guillermo Cornejo, de Caminantes Nocturnos, que hoy tenemos la biografía de Guille. Bueno, bien. También está Néstor, de Neuquén, de Vemencia. Sí. Banda de heavy metal, terrible, terrible banda de allá del sur de nuestra Patagonia. ¿Cuántas bandas que hay por todo el país, no? Por que todo el país. La gente a veces no la conoce, pero son terribles bandas. Le mando un saludo y un cariño muy grande para Eli, para Silvina Berto, sí, y para Sandri, de La Recalcada, seguidora de La Recalcada. Así que bueno, un abrazo, que también nos están escuchando. A Oscar, de la Tosquera, sí, que también, también está. A Johnny también, de la Tosquera. Y bueno, a Nelson, de Lobo de la Calle, de también Punta Alta, del sur de nuestro país. Bien. Hay un montón de gente. A Marcelo, a Romy, a Romy de General Rodríguez, que está pasando un momento medio jodido de salud. Así que bueno, le mandamos fuerza, y bueno, y todo el apoyo, tanto de que sea rock como de Encrucijada. Sí, claro, seguro. Por supuesto. Hoy Encrucijada tiene la biografía de Caminantes Nocturnos. Sí, señor, que estamos escuchando de fondo. Sí, estamos escuchando Un Tiempo Más. Buena banda, ¿eh? Sí, sí, muy buena banda. Sí, sí. Muy buena banda. Caminante Nocturno se forma a partir del año 2008 en la ciudad de Mataderos por iniciativa del guitarrista y cantante compositor Guillermo Cornejo. El proyecto era hacer fusionar en un mismo estilo el sentido del rock con la energía del rock and roll, el hard rock y el blues. Incorpora al baterista Ricky Mangano, con quien ya había compartido otras formaciones. Se fueron sumando otros músicos en bajo, guitarras, coros, etc. Comienzan entonces las primeras presentaciones en vivo por el circuito de Capital Federal, que luego se fueron extendiendo por el oeste y sur de la provincia, tocando temas propios y algunos covers. Luego de algunos cambios en la formación, queda consolidada la banda con la incorporación de Gustavo Civilía en bajo. Perfecto. El próximo paso fue la grabación del disco, que superó las expectativas de la banda y las críticas. Fueron muy buenas, lo que generó que se abrieran nuevas puertas y difusión en radios, tanto en provincia como en capital. Las influencias de la banda van desde el rock and roll clásico al blues, al hard rock, pasando por bandas como Deep Purple, Led Zeppelin, Johnny Winter y bandas nacionales como Papos Blues. A lo largo de los años, compartiendo escenarios con artistas como Viticus, Boss Day, etc. La banda se caracteriza por tocar en encuentros fierreros. De hecho, el último creo que fue en Luján, enfrente al Monumento de Papo. No, un terrible festival que hubo de rock and roll ahí, donde sí, no solamente se presentaron los Caminantes, sino que también otras bandas de rock and roll, homenajeando a la fecha de Papo. Claro, exacto, exacto. Y también, no solamente fierreros, sino también en festivales de rock. En la actualidad la formación está integrada por Guille Cornejo en guitarra, voz y composición, Gustavo Civilía en bajo y Ricky Mangano en batería. Esto es Caminantes Nocturnos. Si querés pasamos. Se quedó tildado. Se colgó el operador. ¿Qué pasó? ¿Vamos a tirar? ¿Ahí viene con delay? No, estamos buscando una cosa por eso. Disculpe, estoy medio perdido. Está bien. Vamos con el primer tema de Caminantes Nocturnos. Vamos. 1000 kilómetros. Caminantes Nocturnos sonando aquí en Que Sea Rock, aquí en La Encrucijada. Difusión. No puedo ver el sol, debo alcanzar difícil solución. Vengo de varios kilómetros de aquí, perdí la cuenta, creo que más de 1000 kilómetros de aquí. Más de 1000 kilómetros de aquí. Adelante, no pude descansar. Quiero llegar muy pronto a ese lugar. Me queda poca ruta por seguir. Perdí la cuenta, creo que más de 1000 kilómetros de aquí. Más de 1000 kilómetros de aquí. We'll be right back. camino, no puedo ver el sol. Debo alcanzar difícil solución. Vengo de varios kilómetros de aquí. Perdí la cuenta, creo que más de mil kilómetros de aquí. Más de mil kilómetros de aquí. Sigo adelante, no pude descansar. Quiero llegar muy pronto a ese lugar. Me queda poca ruta por seguir. Perdí la cuenta, creo que más de mil kilómetros de aquí. Más de mil kilómetros de aquí. Muy bien, a mil kilómetros, caminantes nocturnos, aquí caminantes nocturnos. En Crucijada, exacto. Arrancamos con la grilla, primero antes saludo a Meche, que nos está sintonizando desde Sarandí. Un abrazo grande, amiga, gracias por estar ahí, otro para Cari y toda la familia. La familia Hernández. Hernández Rodríguez. Un beso grande, si no, después no me deja entrar. No olvidate. Sí, lo principal. Arrancamos con la grilla. Sábado 18 de mayo, 23 horas, Festival de Rock. Se van a presentar Mangala, El Desborde, Roca Cosa, Rojo Bar, Entre Ríos, 1600 Moreno, entrada libre y gratuita. Sábado 18 de mayo, 21 horas, Gran Río y Especies, Hard Rock Blues. En Che, yo te avisé, bar en puerta, 2000 pesos. Esto es en Avenida Gaona, 2615 de Cava. Seguimos con la grilla. Sábado también, 18. Hay un montón de fechas para este sábado 18. Sí, olvídate, hay muchas bandas que tocan, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, hay sábado que... 18 de mayo, 23 horas, Verdugos Blues. Noche para bailar rock y blues. Salón Karina Rojas, Espinosa, 4772, San Alberto, Isidro Casanova. Sábado 18 de mayo también, a las 0 horas. Pelvis en vivo, Conmoción Rock, Barroco Rock Bar, Acceso Oeste, 3501, Moreno, Colectora Mano a Luján. Sábado 18 de mayo, también, 22 horas, La Eterna Comadreja, homenajeando a Intoxicados, La Colgada Rock and Roll, El Sereno Rock Bar, Salvadores 617, 6 a entrada, 1500 pesos. Sábado 18 de mayo, 20 horas, Club Tucumán, Perro Indio. Perro Indio está haciendo una gira tremenda. No solamente, bueno, ahora le toca el turno a Quilmes, pero ellos... Club Tucumán acá en Quilmes, pues acá, eso iba a decir, exacto. Acá, sí. En Andrés Baranda, 941 de Quilmes, gira presentación Calma, se llama. No solamente van a tocar acá en Zona Sur, sino que también lo van a hacer en Bahía y lo van a hacer en Neuquén también. Ajá. Hay varias fechas para Perro Indio. Hay anticipadas por Passline, puntos de venta, Zenon, Quilmes, La Estaca, Killback de Lomas, El Búho, San Justo, Voodoo y Rivadavia Rock en Cava. Tenemos la fecha del domingo 26 de mayo a las 19 horas en Murline en Neuquén, también Perro Indio. Banda invitada Ética Negra, Murline, Ministro González, 40, Neuquén, anticipadas por Passline. Miércoles 29 de mayo, 20 horas. Bueno, una noche más de rock. Esta es una entrevista que le van a hacer a la Tosquera del Oeste. Sí. Con acústico incluido. Esto va a ser en Radio Alberti, Radio Alberti, FM 98.9. La entrevista a través de Marcelo Marmona. Bueno, venimos full, Venimos no fire, sé si llegamos al final, pero vamos a intentar. Hay tiempo. Sábado 15 de junio, 21 horas. No preguntes, Fez. Es un festival de rock and roll en Montana Bar, donde se va a presentar Zeta Tiziana. Le mando un abrazo grande a Zeta, que estuvimos hablando esta semana. DMD, Espíritu Inquieto, Locomotora y Notan Blues. República del Portugal, 3214 Isidro Casanova, Mercado de Pago, las entradas, ¿no? O por pago. El viernes 21 de junio, 21 horas, también se va a presentar Zeta Tiziana. Esto va a ser en Cemento Radio, en San Martín 4750 de Villa Ballester. Anticipadas 2.500 pesos, en puerta 3.000. Se va a presentar con Geriatrix, Zeta Tiziana. Sábado 25 de mayo, 22.30 horas, NNT, en Gears Music Club, Álvarez Toma, 1087 colegiales, anticipadas 3.000, en puerta 5.000. Sobre esto voy a hacer una aclaración. A ver. Aquellos que van a ir a Gear, sí, o Gear, ahí en colegiales, que vayan cuando toca la banda que van a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? El problema es que si vos vas, por ejemplo, se presentan varias bandas. Ah, bueno. Que entonces, el tema del. Claro. ¿Cómo es? La capacidad del lugar. Por ejemplo, los seguidores de NNT, sí, que vayan a ver a la hora que toca NNT, que son las 22:30 horas. Ah, bueno. Porque perfecto. Si vas antes no te dejan entrar. Y también aquellos que van a llevar menores de 16 años, que no lo hagan. Porque si no, a los chicos lo dejan afuera. Y ya hubo un caso. Ah, mirá. Fui hace dos semanas atrás, estuve en Gear. Sí. Había un chico que fue con el papá, tocaba en la banda, o sea, era. No lo dejaron entrar. Cantante y se tuvo que quedar afuera. Y a veces por protocolo, por la seguridad, claro. Decir que en ese caso. Y por posibles multas que también pueden caer. También, obviamente. Claro, menos mal que estaba Cari, que estaba mi esposa, y se quedó con el nene, pero el nene se quedó llorando. Y un sí, momento. ¿Qué te parece? Vale. Realmente feo, quería ver al padre, claro. ¿Viste? No pudo. Bueno. ¿Tampoco pudo entrar Cari? No, Cari, el lugar es. Era muy potente. Era muy potente. Y ella prefirió quedarse afuera. Claro. Y decía que hacía un poco de calor, pero o sea, hace frío, se tiene que quedar ahí, no hay nada alrededor, hay nada. Una pizzería en una esquina nada más, pero. A tomar un café a la pizzería, claro. Vamos. Bueno, seguimos. Tenemos una internacional el sábado 18 de mayo, desde las 19 horas. El comienzo del show es a las 22. Esto va a ser en Raja Tabla, Teatro y Café. Le mando un saludo a Anthony Jiménez. Presenta tributo a Hombre G por los SHSG oficial. Entrada libre, Avenida México, edificio Raja Tabla, Plaza Morelos, al lado del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Venezuela. Uh-huh. Un abrazo grande a todos los hermanos venezolanos que escuchan por la página. Viernes 7 de junio, Karina Alf, la que fue violera de Iorio. Exacto. Sí. Se va a presentar 20:30. Entrada al sobre. Esto está bueno porque, bueno, vas y podés dar. A la gorra, sí. En Lucil Club. Esto es en Gorriti 5520, en Palermo. Y les podría acá decir. Gorriti y Roberto. Gorriti, sí. Gorriti y Palermo, sí. Quiero mandarle un abrazo y un cariño a todos los que, bueno, a todos los que están comunicados y que siguen mandando mensajes. Muchísimas gracias, gracias a todos en nombre de Que Sea Rock, sí, y en nombre obviamente. De Encrucijada. La verdad que estamos desbordados de saludos, Dani. Sí. Una grilla muy grande, muchísimas bandas. Gracias por el apoyo al Under, Y bueno, que sigan las fechas. Así que bueno. Bienvenido sea. Acá estaremos. Bienvenido sea el Under. Siempre tuvimos las puertas abiertas para toda la banda Sander y acá lo estamos haciendo. En vivo y en directo. Y en directo. Exacto. Gracias. En nombre de Encrucijada. Bueno, un abrazo grande. Cerramos escuchando otro temita de Caminantes. Vamos. ¿Cuál viene ahora? A ver. Mi Máquina Va. Caminantes Nocturnos. Excelente. Terrible banda. Gracias, querido. En 15 días lo esperamos con Encrucijada, Vamos. Se va a quedar hasta las 12, ¿no? Sí. Listo, nos quedamos con el flaco acá de compañero. Vamos. Saludos para todos. Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. Estalla atrás, lo acelero a fondo, todo comienza a temblar, se derrite el asfalto cuando mi máquina va. Nadie me detendrá, su potencia en mis manos de controlar, adrenalina que sube, sube la velocidad, conocer el camino cuando mi máquina va. Nadie me detendrá. Potencia en mis manos, difícil de controlar, adrenalina que sube, sube la velocidad, conocer el camino cuando mi máquina va. Nadie me detendrá. El supergrupo centrado en los íconos del grunge se presentó lanzando por sorpresa su álbum debut homónimo. La banda tiene al frente a los vocalistas Gillian Rage del otro grupo de y Jennifer Johnson, el guitarrista Bubba. Si formás la palabra Ubalú, te ganás un videojuego. Bubba Duprit, de la banda de hardcore de los 80s, Void, completa el sonido que incorpora líneas alternativas indie y folk. Bubalú. Todo impulsado por las voces duales de Rage y Johnson. El álbum surgió la semana pasada con tanta sorpresa que algunos servicios de streaming todavía no lo tienen, ¿eh? Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Muy bien, 32 minutos pasan de la hora 22. Estamos aquí en FM Box, Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web de la emisora, que es fmradiobox.com. También nos pueden escuchar bajándose la app del Play Store como Box FM 102.9. El número de WhatsApp, Don Colman. Sí, 11 11-64-00-7047. No, estaba viendo otra cosa. Estaba chequeando. 11-64-00-7047. Perfecto. Y está bajando la temperatura, ¿eh? Está bajando, ¿no? 12-3. Muy bien, estamos escuchando de fondo, Don Coleman. Sí. A Silver Heart, esta gran banda haciendo este cover excelente de Queen. Sí. Y estamos comunicados con el señor bajista de la banda. Así es. Buenas noches, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Escuchás bien? Sí, escucho bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cómo andás, Maxi? Maxi, querido. Bien, bien, todo bien. Bueno, perfecto, bueno. Claro. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea. Bueno, Maxi, Carlos te habla. ¿Cómo estás? Bienvenido a Que Sea Rock. ¿Qué tal, Carlos? Gracias, gracias. Bien. Bueno, primero las disculpas de haber postergado la entrevista, porque bueno, por razones de fuerza mayor. Exacto. Que no nos implicaba a nosotros de alguna manera, pero bueno, estamos acá y eso es lo importante. No hay problema, no hay problema. Bueno, buenísimo, Maxi. Bueno, contanos hoy en cómo está Silverheart en este 2024. Ahora estamos... justo estamos preparando un show que es el primero del año, va a ser. Uh-huh. Ahora el primero de junio acá en Rosario. Así que bueno, estamos ahí con los ensayos a full y terminando de hacer todos los preparativos. Y bueno, venimos de hace un mes lanzar también un nuevo tema, un nuevo single. Lo largamos con video incluido. Así que bueno, estuvimos a full este último mes. Buenísimo, buenísimo. La pregunta, Maxi, bueno, usted es una banda, obviamente, aquí en Argentina, una banda rosarina. ¿Por qué la banda eligió, no sé, calculo que componer y cantar en inglés? Bueno, eso fue idea más que nada de Fede, el batero. Sí. Que fue el que formó la banda ahí en 2011. Ah, mirá. Fede y Darío, que es nuestro ex guitarrista, que nos dejó hace un par de años. Sí. Ahí, lo reemplazó Esteban. Y bueno, no, la idea de ellos había sido empezar con covers de bandas del estilo, bandas que le gustaban a ellos. Claro. Stratovarius, sí, Sonata Ártica, más o menos de esa onda. Y bueno, nada. Ellos decidieron que querían componer en inglés. Bueno, yo me sumé a la banda casi 2 años después, cuando ya estaba todo armado. Así claro, que, ya estaba conformada la banda. Claro, claro, sí. Y la idea, más que nada, era también para... Por el estilo de la banda, que por ahí también es un estilo más internacional, o que tiene más llegada a público de Europa quizás. Claro. Bueno, se decidió el idioma inglés en las letras también para tener un poco más de llegada internacionalmente. Sí, seguro, seguro. Bueno, ya que nos contabas que no sos de la primera hora, digamos, integrante de la banda, pero seguramente sí sabes el por qué le pusieron Silverheart, o el motivo. Sí, lo sé. El motivo básicamente fue que cuando estaban buscando nombre, se habían tirado un montón de nombres que no convencían, en un momento se llegaba un nombre que convencía a todos, Fede, él tira el nombre Silverheart. Sí. como una opción más, porque él en realidad no lo quería utilizar porque era un seudónimo que él usaba en un blog personal que tenía donde él escribía. Ajá, él escribía, claro, historias, sí, escribía cosas, y bueno, usaba Silverheart como seudónimo. Y bueno, lo tiró un día y bueno, hubo consenso, les gustó a todos y quedó el nombre. Bueno, buenísimo. Sí, porque buenísimo. Suena poderoso. Sí, obviamente, obviamente. Ah, bueno. Dani, pensé que Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Dani? ¿Todo bien? Todo bien. Te quería preguntar acerca de las giras o de, lo, de los conciertos. ¿Solamente se centran en lo que es Rosario, Santa Fe o bueno, también tocan en diferentes partes del país? Por el momento estamos, ahora estamos arrancando después de más de un año de que estuvimos ahí encerrados componiendo y todo. Arrancamos acá por Rosario, pero la idea es quizás por ahí el año que viene, cuando ya terminemos de componer lo que sería el disco que se viene ahora, poder salir por todo el país. Pero bueno, en estos años tocamos por varios lugares, sí, principalmente Buenos Aires. En Buenos sí. Aires, más que nada, estuvimos varias veces. Hemos tocado en Santa Fe, en Córdoba, en Rafaela. Pero bueno, más lejos que eso no llegamos por el momento. Por el momento, pero van a llegar, terrible sí, banda. Sí, no, por eso, banda. Escuchando la banda, sí, sí. Escuchando los discos, la verdad que tuve oportunidad de escucharlos hace tiempo ya por Spotify. Es más, Silverhead estuvo presente en Que Sea Rock cuando estábamos en la ciudad de Berazategui. Sí, las primeras, claro. Primer año. ¿Cuánto creo? Era? ¿El año 2000? 2020, nosotros empezamos el fin del 20, el 21. El 21. Estuvieron cuando hacíamos el famoso Mundo Under, donde sí. Recibíamos por correo electrónico la data de la banda y obviamente las canciones, y pasaron ya por el programa. Por eso, uno después se pone a investigar, a escuchar, y dicen, pero pucha, esta banda suena... Va a ser una banda internacional. No, impresionante lo que es. Es increíble que, bueno, sí. Vos nos cuentes esto, Maxi, de que, yo qué sé, no tengan la suerte de que se les abra la puerta como para dar, un, no sé, un show o una mini gira en cualquier parte de Europa, porque lo ameritan, sí. Bueno, primero muchas gracias. Y sí, la verdad que estaría buenísimo. Sí, tuvimos hace poco, por ejemplo, tuvimos una entrevista con un medio de Colombia. Mirá vos. Y bueno, no, nos dijeron que le gustaría que fuéramos para allá, pero bueno, el tema es que ojalá lo pudiéramos manejar nosotros, claro, únicamente. También claro. Son un montón de factores que se tienen que sumar para poder hacer una gira. Bueno, nacional y más sí. Internacional. Sí, seguro. Pero bueno, casi tenemos ganas de tocar en diferentes partes del país. Estuvimos cerca de poder tocar en Tucumán hace un par de años atrás, pero bueno, justo nos agarró la pandemia y no se dio. Y bueno, esperamos a ver si el año que viene, quizás la idea, una vez que larguemos el tercer disco, ya salir de gira donde más se pueda. A lo largo de todo el país. Claro. Bueno, contale, porque hay mucha gente que está escuchando del otro lado, las redes sociales de Silverhead, para la gente que no los conocen, que los puedan conocer y los puedan escuchar. Sí, en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook, estamos como Silverheart Official, con doble F. Con doble F. O está en inglés. Exacto. Bien. Claro. Bueno, en YouTube igual. En YouTube igual. Así que en YouTube igual, sí. Igual. O no, en YouTube nos juega como Silverheart. Claro. Y listo. Ahí está, perfecto. Recordanos, Maxi, los integrantes de la banda. Bueno, está Fernando Grandi como vocalista, Esteban Pisani, guitarrista, Germán Delgado en los teclados. Federico Bosch en la batería y yo estoy en el bajo. Perfecto. Bueno, los temas, más allá de estos que han hecho covers, ¿hacen de ustedes y quiénes los escriben? Sí, nosotros ya tenemos dos discos. Sí. Bueno, estamos ahora por el tercero. Entre todos vamos componiendo. Ajá. los dos primeros discos, más que nada el primero, la parte lírica la componía más que nada Fede, que es el que por ahí tiene más facilidad con el tema de lo que son letras. Sí. Y bueno, y musicalmente, bueno, por ahí proponíamos algún tema que ya teníamos en la cabeza. Compuesto algunos, Fer, el cantante. Otros días por ahí se juntaban Fede y Germán y por ahí le salía un tema. Sí. Y ahora tuvimos más o menos esa modalidad en los dos primeros discos, y ahora para el tercero estamos más componiendo juntos todos en la sala. Buenísimo. Es otra forma ya de componer, ¿no? Sí, es como que es más no me sale la palabra, más nutrido, más opinable, se puede llegar a armar algo mucho más enroscado, digamos, al ser todos juntos componiendo. Claro, porque bueno, son más cabezas para pensar y para tirar ideas. Claro. Que por ahí antes era más individual la cuestión. No, aparte Fede es como que todos juntos. Maxi, perdón. Estaba leyendo Fede, disculpame. Se perdió, dale. Maxi. No, digo que aparte tienen ya un camino recorrido y bueno, cada uno ya va teniendo experiencias y bueno, y entre todos conjugan, ¿no? Cosas nuevas que pueden aportar a la banda. Supongo, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, bueno, se sumó hace un par de años Esteban, el nuevo guitarrista, y también está aportando un montón musicalmente a la banda y con ideas nuevas. Eso también hace que mute un poco el estilo musical de la banda, que arrancamos por ahí en el primer disco haciendo un estilo, un power metal más clásico. Ya en el segundo fue un poco más variado y este va a sonar un poco más modernoso y oscuro, pero también tiene algunos toques de hard rock. Viene un poco diferente a lo que veníamos haciendo. Yo, para mí tiene un tinte internacional, esto sí. Tiene que salir de acá. Sí, totalmente. Sí, no solamente el nombre, obviamente. Sí, ¿no? Hay que darle manija, sí, porque la verdad que están... Es terrible. Terrible están a nivel de cualquier banda de este género, a nivel internacional, por sonido, por banda, por la forma de laburar que tienen. Por la fuerza que tienen los temas. También. Sí, también. Las portadas de los discos también es... Están para jugar en primera, querido Maxi. Grande, Maxi. Bueno, muchas gracias. Sí, intentamos en lo posible, con lo que tenemos, hacer las cosas lo más profesional posible. Sí. Siempre fue esa la idea, nos gusta hacer las cosas lo más profesional que podemos. Claro. Y tomarlo como un laburo. Básicamente eso. Bueno, y ahora también desde que entró Esteban, pues ahí estamos más todavía metidos con eso. Bueno, y la idea también, como siempre, fue la de llegar internacionalmente a Europa. Entonces siempre prestamos mucha atención a la cuestión de la producción, el sonido, que podamos, digamos, competir con bandas europeas. Claro, perfecto. Bien, mira ahí. El público, describime el público de Silverhair. ¿Cómo es? ¿Gente grande, chicos jóvenes, mitad y mitad? Hay de todo. Generalmente no, que gente por ahí más de nuestra edad. Es complicado el público más joven, ajá, al menos acá en Rosario. Como que la movida del metal no... no hubo un cambio de generación. Claro. Por ahí los menos de 25 años están en otra onda. Claro. Y entonces no hubo, viste, ese cambio de público generacional. Así que bueno, estamos poniendo el rango entre los 25, 35, 40 años. Bien. Maxi, ¿cómo está la noche, la movida de Rosario con todo lo que públicamente sabemos que está pasando? La movida, no, más que por esa cuestión, por ahí no sé si tiene tanto que ver ahora. Sí. Pero sí, últimamente, más que nada después de la pandemia, hubo una merma de público bastante grande, de lugares. También lugares para tocar. Sí. Antes había muchos más, ahora quedaron dos o tres, como mucho. Y se complica, hay muchas bandas que desaparecieron. Quedamos de la vieja época, nosotros ya tenemos 13 años de banda. y de la época que nosotros arrancamos, quedamos 4 o 5 bandas, y el resto, bueno, se desarmaron, como te decía, bueno, los lugares también, la gente de a poco está volviendo a ir a los shows, pero hasta hace 1 o 2 años atrás había bajado mucho la cantidad de público, también, como te digo, en la cuestión de la pandemia, por ahí la gente se acostumbró mucho a quedarse en la casa, claro. y costó que salgan de nuevo. Maxi, una pregunta, ¿cómo está el tema de las fechas? Sí. Ahora que, viste, bueno, este año es complicado para todas las bandas, ¿no? En general, a nivel económico y todo. Sí. ¿Ustedes ven más complicado el tema de por ahí salir a tocar, conseguir fechas? O lugares, ¿no? Sí, bueno, por lo que decía recién, de que cada vez hay menos lugares para tocar. Y con las condiciones que por ahí nosotros necesitamos para tocar, no son muchos acá en Rosario. Más que nada, además, nosotros autogestionamos nuestros shows. Claro. Ya desde hace varios años. Y bueno, ahora nosotros, por ejemplo, vamos a tocar en el Galpón de la Música, que es un lugar que es municipal. Es un lugar que, la verdad, que tiene una infraestructura muy buena, es grande, tiene camarines, buenísimo. Es cómodo, un buen escenario, muy bueno. De los mejores lugares que hay para tocar acá en Rosario, pero bueno, al ser un lugar municipal hay que pedirlo con mucho tiempo de anticipación, por ahí no te dan mucha bola si no sos una banda conocida, claro. Tenés que estar muy atrás, y después son también un montón de trámites también que hay que... Sí, sí. Que llenar y presentar. Y después hay otros lugares, pero tienen una cuestión también de condiciones que por ahí a nosotros no nos sirve para brindar el mejor show que queremos dar. Seguro, claro. Seguro. Más allá, Maxi, del sonido, que seguramente deben tratar de que sea el mejor posible, ¿laburan algo en lo visual, sí, en la escenografía? Sí, estamos justamente estamos craneando ahora para el próximo show cuestiones más de entretenimiento de lo que es por fuera de lo musical. Nosotros siempre nos preocupamos por eso, somos una banda que en general damos un show o intentamos dar un show que además de lo musical sea divertido, por ahí jodemos un poco en el escenario. Bueno, Fernando es el cantante. Particularmente a le gusta mucho joder, viste, tener hay un trato con la gente y tenemos planificado un par de sorpresas para este próximo show. Buenísimo, bien ahí. Maxi, hace un ratito contabas de lo que fue del 2020, ¿no? De la pandemia, cuarentena, y que desaparecieron lugares e incluso bandas. ¿Ustedes se les pasó por la cabeza, sí, eso, largar todo, decir, bueno, listo, dejamos acá, o los fortaleció y los unió aún más? No, por suerte, a nosotros nunca nos pasó de habernos quedado en ese sentido de pensar en frenar. Incluso, bueno, la pandemia nos agarró con un EP ahí por la mitad, sí, el EP que sacamos, Tributo a Queen, claro, que lo estábamos grabando, vino la pandemia, nos retrasó el término, o sea, de las grabaciones, lo tuvimos que retrasar varios meses para terminarlo. Teníamos, bueno, también incluso preparado el show de presentación que lo tuvimos que cancelar, pero nada, bueno, seguimos. Después tuvimos un par de cuestiones personales, problemas personales de integrantes que nos retrasaron también el tema del nuevo disco, pero la verdad que siempre tiramos todo para el mismo lado y digamos que la banda es como nuestro proyecto personal de todos, y hasta ahora no hubo nadie que diga chico, hasta acá llegué. El único que nos dejó hace un par de años, que fue Darío, el guitarrista, pero fue por una cuestión de que se fue a vivir a Europa, Pero bueno, eso fue lo único. Después seguimos los mismos de hace 12 años. Claro, una decisión de vida. Exactamente, sí. Bueno. Por alguna cuestión, si no, seguiríamos todos juntos. Claro, claro, seguro. Bueno, Maxi, querido, te agradecemos por el tiempo. Mandarles un abrazo grande a todos los chicos de la banda. Y bueno, aquí las puertas del programa obviamente están abiertas para lo que sea, para cualquier otra fecha, cuando tengas novedades, cuenten con nosotros que aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco por el espacio y por el interés hacia la banda. Por favor. ¿Te parece si nos vamos escuchando el último corte que han sacado? Dale, perfecto. The Story is Over, ¿verdad? Exacto. Excelente. Muy bien. Very good. Abrazo grande. Abrazo, Maxi, gracias. Abrazo grande, querido. Abrazo grande. Hasta luego. Chao. Muy bien, Silver Heart suena aquí, que sea rock. Estuve practicando, ¿no? Sí, un poquito. Sí, notó. Música sigue sonando, que sea rock. Déjanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Agendalo 11 6400 7047. Voz en la box.

Dani, ¿usted usa GNC? No, no uso, así que... Ahí por Herley dicen que había mucho GNC. ¿Sí? ¿En qué sentido? En la estación de servicio de Herley. Por la parte de los gases. Sí, claro. Son claro. gases inertes que deben salir por ahí. Por ese espacio. Muy bien, dejemos la cháchara, por favor. No sé, yo no. Vamos a presentar a la columnista del día de la fecha. Sí, querido. Cuando quiera, operador. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Una para ver. Buenas noches y le damos la bienvenida aquí a FM Books a la señorita Romina Beraldi. ¿Cómo dice que le va? Buenas noches, te siento tan cercano, Robert. Siento como estoy acá con vos en el living, qué bien que se escucha, por Dios. ¿Estás media con la garganta tomada, puede ser? Y estamos teniendo unos problemillas de frío, ¿no? Sí, está como... ¡Átale, chico! ¡Atájala, sí, atájala! ¡Lanza la bola! No, bueno, se fue la voz. Puede ser que la definición del sonido sea tan bueno que ahora se dieron cuenta. Quizás siempre fue así. Nada, mentira, estoy con un poquito la voz tomada, pero sí, con nota, el cambio climático nota. Me sorprende muchísimo la nitidez. O sea, realmente sí. Creo que están acá al lado mío. Y bueno, nosotros decimos lo mismo. La escuchamos como si estuviera sentada aquí al lado del flaco. Totalmente. Hola, mira, hola, Romy. Escuché unas risas antes. Hola, flaco, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, y yo soy la parte seria del programa. ¿Cómo estás, querida? Hola, Colma, muy bien. 5 minutos exactos, ¿eh? ¿Viste? Al minuto 7, yo estaba ahí mirando el reloj atentamente y me llegó el llamado. Igual te tuve que mandar acá el aviso del llamado. Claro, claro. Aplauso para el operador que le dio la hora justa. Yo siempre llamo en horario. Lo que pasa es que él me dice, o sea, cuando se convierte en el minuto 7, él me dice 5 minutos. Cuando se cambió a 7, ya tengo el llamado. Es muy veloz, Colman. O sea, es como un pulpo. Escribe muy rápido. Estoy para estas cosas. Entonces yo voy llamando. Es muy rápido. Es bueno, muy rápido para el celular. Para algunas cosas soy rápido, para otras cosas soy medio lentejo. Más lentejo. En algunas cosas me dicen soy precoz y en otras cosas. Sí, bueno. ¿Qué cosa? Ya ahí, precoz. Ya eso. Bueno, igual, vos nos quedaste exenta de cómo me bautizaste. Así que. Pará, vos también tenés la voz un poco tomada, ¿puedes ser? Sí, yo estoy. Estamos todos. Cuando empezaron el programa dijimos la noche de las narices frías y mocasas. Exacto, sí. Hoy estamos todos medio con la gola bastante tomada. Sí, la verdad es que sí. Y estuve escuchando el programa, así que lo de las narices frías lo escuché. Muy buen programa, ¿eh? Bueno, ¿te gustó? Gracias. Bueno, alguna vez teníamos que hacer uno bueno. No, me gustó mucho. Quiero, obviamente, subirme al saludo. Feliz cumpleaños a la tía Cata. Me encantó el segmento, Sandro. Sí, estuvo muy bien. El temático. Felicitaciones. Temático, pero seguía siendo de la familia del rock. Eso estuvo muy bien. Exacto. Para que la gente no se confunda y sepa que está escuchando que sea rock. Así que feliz cumple, tía. Que la pase muy feliz. Supongo que ya debe estar durmiendo. No creo todavía. Está escuchando que sea rock, obviamente. My father seguro. Debería. Pero ella, el país está escuchando que sea rock. Qué grande, flaco. Un aplauso para el flaco. Las definiciones. Sí. Gracias. Hay alguien que no está escuchando que sea rock, pero le vamos a mandar un beso enorme igual, que es Don Leivas, que se encuentra en este momento en la cancha de San Lorenzo. Está tomando fresquito. Está tomando fresquito con dos menores de edad. Así bien, don Carlos. A mi querida cuñada le pido ya las disculpas adelantadas de cómo van a venir esos nenes. Sí. Pero bueno, están ahí contentos en la tribuna viendo el partido. Así que espero que vengan contentos. Bueno, se fueron abrigados, ¿no? Bueno, sí, qué sé yo. Se fueron abrigados, pero hay que estar, ¿eh? En el Bajo Flores. Sí, hace mucho frío. Hay que estar. Sí. Hay que estar. Pero bueno, nada, fue el paseo que le está haciendo el tío a sus sobrinos. Así que bueno, espero que después el mejoralito venga incluido. Sí, eso solo y después. Antibiótico, sí, más que antibiótico. Mejoralito. Ya veo el fin de semana, está en cama los sobrinitos y el tío. La madre de los niños, bueno, se va a acordar del tío. Claro, por eso le quiero pedir disculpas ya a Betina adelantada. Y bueno, y él fue tecleando, Lean, o sea, yo estoy así porque Lean medio me pasó el bichito de la gripe, así que ya fue tecleando. Ya Lean hoy vuelve, sí, de sopita, lo está esperando una sopita. Sí. Un tecito Vic. Muy bien, bien ahí. Especial. Y un bañito después caliente. Y está especial para. ¿Para qué, Rodolfo? Para la sopita. Acá. Para sopita. Viene el tiempo. Porque de... Claro, claro. Esa seña no es de sopita. ¿Qué sopita? La que es sopita. Está revolviendo la sopa. Mirá. Ay, Dios. Mirá. Por favor. Ahora que no se ven, pueden hacer cualquier seña. Claro, olvidate. Ahora yo ya no sé qué están haciendo. Ya no sé si están tomando mate, vino, birra. Ya eso puede ser cualquier cosa. No, acá... eso te puede dar cuenta cuando se nos lengua la traba. Claro, no, acá estamos con matecito nada más. Bueno, dos cositas antes de que empiece, Romy. Recién nos mandó acá mensaje, información, Fabián Horacio. Sí, que San Lorenzo ganó 3-2. Así que va a venir contento. Bien, va a venir contento. ¿Sí? Menos mal. Y la otra, bueno, le mandó un mensaje que está escuchando tu madrina y mi hijo. Así que, bueno, te mando saludos. Gracias. Saludos a Ali, saludos también a Lauti. Sabía, me habían tirado hoy la data que van a estar escuchando. Así que también gracias, Colman, por ser el cartero que da las noticias. Sí, vos estás ahí avisando cuando yo salgo, te agradezco. No, por favor, el cartero llama dos veces. ¿Cómo anda el mini Diego de la Vega? No, ahora está lampiño de rostro. Y va cambiando la. ¿Viste cómo son los chicos? ¿Se afeitó el bigote? Se afeita el bigote y sí, porque no le gustaba que le dijeran que era el zorrito Cócaro. Y no sé qué, parece un poco al padre. Bueno, ¿cuándo vas a venir, Romy? Y ahora están cada vez más lejos. Daniel, ¿cómo hacemos con los kilómetros que nos separan? No, estamos en la misma zona. Estamos en la misma zona. No estamos más lejos. Pero me parece que. En línea recta capital me parece que está más lejos. No, más directo, Romy, más directo. Más directo. ¿Decís? Sí. Después ¿Por qué avenida más directo? No fue cuando estuvimos en Avellaneda, a escasas cuadras de la casa de su madre. Exacto. Va a venir acá. Bueno, claro. Pero tiene colectivo. Después derecho. La FM, la isla era que va, ahí sí va. No sé qué. La isla. A la tribu. La tribu, la isla. Bueno. Pero la tribu está a media cuadra de mi casa, Carlos. Sí. ¿Por qué hablas por eso así? Hoy está a media cuadra literal, ¿eh? Para estas cosas excusa, me dice Carlos, ¿viste? Excusa. Sí, sí. No, son todas iguales. Lo que sí... No, bueno. Chicos, ¿cuántos reclamos? El frío les pegó mal, ¿eh? La vejez nos está pegando mal. ¿Ustedes? Se está poniendo viejo. Sí, estuvieron hablando de la menopausia masculina, andropausia, sí, y todo, sí. Veo que... Estamos preocupados. Están con cambios de humor. Es la cruel realidad, Ruminita, ¿qué va a ser? Es lo que nos toca. Bueno. Está bien, igual yo les traigo buenas noticias. Les traigo cosas lindas para ver. Bueno, de las dos una vi. Pero dale nomás. Viene, me gusta. Viene frío el fin de semana por lo que cuenta el pronóstico. Así que está lindo, especial para tirarse en el sillón, en la cama, tomarse un cafecito. Exacto. Un cafecito bien caliente. Y la señorita Romina Veraldi nos va a recomendar lo siguiente. Lo primero que vamos a ver sin salir de casa, sino que del sillón. Parece el exorcista. ¿Por qué? ¿Qué tengo ahora? No, parece el exorcista hablando... como habla. ¿De verdad? ¿Tan mal se escucha? No, ¿sabés qué parecía? Me preocupa. Parecía que decía, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Plim, plim, plim, plim. ¿Se va la señal o lo hizo a propósito? No entiendo. Bueno. No, me preocupa porque como estoy sola en casa, capaz que llegué del trabajo muy engripada y no me di cuenta hasta que, bueno, hablé con alguien como ustedes, que claro. Me dijeron, Romy, tenés mala voz, porque la verdad es que no estuve con nadie, así que gracias, chicos, ahora voy directo a la Romy, tengo guardia. Que hacer un audiovisual, así que me tenés que ayudar. ¡Epa! ¡Opa! ¿De qué? ¿OnlyFans? ¿En qué te...? Trabajo práctico. ¡OnlyFans! Lo único que falta. No, en serio. Bueno, después lo hablamos. Bueno, eso también es en serio, Daniel. Tampoco subestimes ese trabajo. Por no, privado, no. Por favor, por privado. Sí, por cosas privado. Personales, por favor. Bueno, después escribime. Dale. Después escribime y lo vemos. Dale. Bueno, lo primero que vamos a ver desde casa es Bebé Reno. Seguramente es la sugerencia que ya vio Carlitos. Sí, es una miniserie... ¿Todos la vieron? Levante la mano. No, yo no. Yo la empecé a ver y la dejé. Yo levanté. Bien. ¿Vos la viste hasta el final, Carlitos? Sí. No tengo televisor. Sí. ¿Cómo? Y Dani no tiene televisor. O sea, listo. El trabajo práctico, un uno le van a poner. Se le quemó el tubo. Audiovisual y sin tele. Una cosa de loco. Se le quemó la de tubo. Pero está bien. Escucha música, el flaco. Está bien. ¿Para qué mirar películas? Está bien. Está en otra. Está bien. El ojo bobo. Bueno. Bueno, pero ahí Carlitos me va a decir, ¿está buena o no? Sí, sí, la verdad que sí. Está, aparte son capítulos, como uno dice, son llevaderos. No, creo que no tienen más de 40 minutos. No, creo que menos, ¿eh? Por eso no tienen. Exactamente, mira, son... Es una miniserie, lo que se considera miniserie, porque son 7 capítulos, sí, que van entre los 27 minutos y el que más dura, dura 45. Si haces la cuenta total de toda la serie, dura 4 horas, con lo cual lo podés ver de un tirón. Bien. Te sentás en el sillón, uno tras otro, y es una maratónica. Es una miniserie británica, que es una original de Netflix, y se estrenó el 11 de abril en Argentina, y desde el 11 de abril que está como en el puesto número uno. O sea, no decae porque cada vez tiene más... No, esto es tremendo, tan mal se me escucha, me están preocupando. No, de momento. No, pero puede ser la señal, ¿no? Sí, la señal. Hola, Juan Carlos. Estoy segura que no soy yo. Si no, chicos, no sé, llamen a alguien porque acá hay voces extrañas. No sos vos, soy yo. Alguna vez me dijeron. Claro. Bueno, gran película también. Sí, excelente. Se estrenó el 11 de abril en Netflix y, bueno, como les decía, estuvo en primer puesto hasta el día de la fecha porque se trata de una serie que vos cuando la arrancás a ver parece una comedia. Todo parece muy divertido. Arranca teniendo un problemita el protagonista, que se llama Donnie, con una clienta de un bar que se llama Marta, que él, por ser como compasivo y por verla un poco sufriendo, un poco depresiva, le da de tomar un té porque ella no tenía cómo pagarlo. Y vieron que en Inglaterra la gente no es tan buena onda. Entonces ese gesto que él tiene con Marta lo considera como, para mí este muchacho, qué bueno que es conmigo, y empieza un poco a obsesionarse. Entonces los primeros capítulos vamos a ver cómo él empieza a tener una relación de acoso por esta mujer que en números reales, porque todo esto ocurrió en la vida real, sí, le mandó 41.070 mails, 744 tweets, 46 mensajes de Facebook, no, 106 cartas y 350 horas de mensaje de voz por teléfono. Un poco tóxica, ¿no? Sí. Todo esto, la mujer tóxica, o sea, todo esto lo hizo esta persona en la vida real. Entonces vamos a ver cómo él empieza a lidiar con su vida sentimental, con su trabajo. Él es un humorista frustrado que quiere hacer stand-up, sí, y como todavía no puede hacerlo de manera comercial, trabaja en este bar, en donde conoce a Marta. Pero de repente en el capítulo 4 ocurre un giro inesperado y va a ser que esta serie, que hasta el momento era de acoso, pero era un poco como comedia, medio como, bueno, sí, un drama, pero del día a día cotidiano, se convierte en un trauma, se convierte en un drama, dramón, con un hecho que a él le pasa a sus 20, en donde un hombre abusa no solamente de su confianza, sino que también sexualmente de Donnie. A partir del capítulo 4, esta serie deja de ser comedia para ser totalmente dramática y ser en algunos momentos muy oscura y ocuparse sobre todo de la salud mental de las víctimas de abuso y de acoso. Claro. Con lo cual, lo que tiene Bebé Reno es que si bien es lo que le pasó realmente al actor, que también es quien escribió esta serie, sí, lo interesante es que él usa el recurso de la comedia, sobre todo en estos 4 primeros capítulos, para hacer un entre, para que uno empiece como relajadamente a verlo y después te agarra y te da vuelta y te hace como una llave de judo y de repente te encontrás viendo un drama, pero siempre con un cierto aire, siempre hay un chiste británico al final de alguna oración, siempre hay una escena que te transmite un poquito de tranquilidad porque realmente lo que vivió esta persona es muy muy traumático. ¿Qué pasó después de la repercusión de esta serie? Bueno, muchas cosas. Se descubrió quién fue Marta en la vida real, Marta salió, lo denunció al protagonista, le dijo que estaba mintiendo. Sí. Después empezaron a haber ciertas como teorías de quién era Darien, que es un director / productor televisivo británico que... bueno, es quien abusa de este actor a sus 20 años y empieza a ver como teorías conspirativas de que en la vida real quién podría ser ese productor, pero lo importante es que volvió a traer a primera plana un tema que es bastante común en el mundo artístico, que son los abusos y los acosos, y de hecho lo voy a enlazar con el documental, que no sé si lo vieron, sobre los abusos que hubo en Nickelodeon, el conocido canal Infanto Juvenil, en donde también hicieron un documental que de hecho se estrena en Cannes y demás, en donde los productores tenían conductas abusivas y de acoso sobre los actores que en esos momentos eran niños y adolescentes. Así que bueno, trae nuevamente para charlar temáticas cotidianas, y realmente es muy llevadera. Y no se asusten, son temas feos, pero sí, como sí, les digo. Bueno, temas reales. Temas reales, temas feos, pero que siempre el humor lo hace parecer más liviano. Está muy bien filmada, está muy bien protagonizada, realmente el actor la rompe toda. Así que se las recomiendo, Bebé Reno, en la plataforma líder Latinoamérica, que es... Tutum. ¿Sí? Exacto. No me hace el ruidito ya. Sí, ya lo hizo. Tutum. Ah, no lo escuché, me estaba asustando. Dije, falta el foley. No, dije, porque faltó la botonera del tutum. Viene con delay a veces y la voz se te va y vuelve. Para mí se metió el exorcista ahí por la línea. Estás poseída, parece. Sí, no, puede ser la señal, porque yo al flaco lo estaba escuchando con delay antes. Así que puede ser que sea la señal. ¿A dónde está? Busque un claro. Y, ¿me muevo? ¿Vos decís que si me muevo de donde estoy ubicada va a cambiar la señal, o será por el WhatsApp? Bueno, siga, cualquier cosa le avisamos. Sí, la por la duda. Si no, llamo por línea. No, dele tranquila. Muy bien, perfecto. Y vamos con la segunda recomendación, que en esta situación sí van a tener que levantarse del sillón, van a tener que salir de sus casas y van a tener que ir al cine a ver Un Orgullo Argento, que hace bastante no traía una recomendación. Te diría que es un 10 o un 9.50 del cine nacional. Estamos hablando de La Estrella que Perdí, que se estrenó en Bafisi. Fue estreno latinoamericano. La verdad es que tuvo un paso muy bueno por el festival. El festival ocurrió hace una semana, fue el número 25, ya lo habíamos hablado en la radio. La Estrella que Perdí es un estreno, 99 minutos, está en muchas salas, tanto de conurbano como de capital y el resto del país. Y está protagonizada por Mirta Busnelli y Anita Pons, que para los que no lo saben, son madre e hija en la vida real. Claro. Y van a protagonizar ambas a una madre y a una hija, lo cual hace que haya mucho terreno ganado en la actuación en ese vínculo, porque claramente vienen con la confianza de la vida real. Y la película trata sobre una actriz muy prestigiosa que se llama Norma Reyes, protagonizada por Mirta Busnelli, que está transitando su tercera edad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como es mujer y está envejeciendo, le empiezan a dar papeles para protagonizar de abuelita, de persona con mal de Alzheimer, de persona enferma. Entonces ella empieza a cuestionarse, porque yo me estoy poniendo vieja, solamente puedo protagonizar papeles tan aburridos, papeles tan mediocres. Entonces le dicen, bueno, tranquila, para llevarte otra vez a todas las pantallas, vamos a hacer que protagonices una obra de teatro en Calle Corrientes. Cuando ella empieza a ensayar la obra de teatro, se da cuenta que va a ser un fracaso, que la obra no va a funcionar, que el director es muy malo, que todos los actores y actrices que la rodean son muy malas, y en medio del estreno, su cabeza pira, o sea, su cabeza se va, entra en otra realidad, pierde totalmente la memoria, y es ahí cuando entra a jugar el papel de su hija, Anita Pauls hace de Celeste, sí, que justo se estaba por casar. Y como su mamá pierde la memoria, tiene que quedarse cuidándola. Pero tiene la primera oportunidad en toda su vida de inventar y diseñar a esa mamá que siempre soñó y que nunca tuvo por ser una actriz famosa. Entonces, ¿de qué consiste la película? Bueno, la posibilidad de una hija de modificar a Piacere a una madre, y nos hace la pregunta, ¿todo lo que siempre quisimos es lo que realmente necesitamos para nuestras vidas? Porque ahí, cuando ella tiene la posibilidad de tener a su mamá perfecta, resulta que las cosas no son como lo pensó. Habla sobre la relación entre madre e hija, habla sobre la tercera edad, habla sobre la cercanía de la muerte y también empieza a cuestionar algunos estereotipos como la sexualidad en la tercera edad, sobre estos roles que se supone que tienen las personas mayores, que siempre son como bastantes ridículas o chiquitas, o son como, no sé, son como entendidos de que ya están más cerca de irse que de quedarse, entonces como claro, que tienen un papel muy poco crucial en las ficciones y demás. Sí, sí, sí. Así que cuestiona todo eso, y lo interesante es que lo cuestiona con Mirta Busnelli, que aplausos de pie, excelente actriz, y con Anita Pauls, que vuelve al país porque estaba trabajando en Estados Unidos, y la verdad que sorprende con un gran papel. Así perfecto, que La estrella que perdí, muy divertida, es una gran comedia para ver en el cine. Yo pensé que me iba a contar la nueva, ¿cómo es? La nueva película de El planeta de los simios. Ah, de Planet. El nuevo reino. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque a mí no me gustan las películas de ciencia ficción, ¿sabes? Ah, bueno, pues la otra vez habías comentado. Usted se tiene que abrir a un público en general. No, habías comentado la de Kong vs. Sí. Godzilla. Claro. No, bueno, pero segunda. vos recordás lo que yo comenté de esa película. Sí. Sí. Bueno, pero igual. ¿Qué? Que la usábamos de somníferos para irnos a dormir con Lean. Ah, y cuando no podíamos dormir, poníamos Kong, Godzilla y nos quedábamos dormidos. Sí. O sea, no se entendía esa película. ¿Por qué Kong estaba compitiendo con Godzilla? Y eso era atemporal. O sea, no se entendía mucho. Todo negocio. Sí. Era rarísimo. Bastante era rarísimo. Real. No soy mucho de ver películas de ciencia ficción, la verdad. Bueno. Pero bueno, si querés, me pagás la entrada, voy a verla y te la recomiendo. Dale, después te mando la transferencia. Sí. Pero tranquila. Que uno cuando va al cine, cuando va al cine también elige algo que le guste, porque si no... Está medio caronchi. Está caro. ¿Cuánto está la entrada del cine hoy por hoy? No tengo ni idea. Y según qué promoción agarres y a qué cadena vayas, pero la más barata, pensando en un 2x1, te queda en 2.900, 3.000 pesos más o menos. Bueno, no es nada. No es mucho. 3.000 pesos no es nada. Yo tengo la 3.65. ¿Tengo una gana de llorar? Pensando, claro, bueno, con la tarjeta que nombró Colman, que hasta que no sean nuestros sponsors, yo no lo voy a nombrar. No, yo porque pertenezco a la familia, al grupo. Claro. Claro, bueno, vos ya estás esponsoreado. ¿Hace cuántos años estás esponsoreado? Olvida, 35. Claro. Bueno, sí, eso. Hace 35 años que te sponsorean. Pero si no, también hay muchas con Banco Ciudad, también, para quienes cobren el sueldo en Banco Ciudad, hay 2x1. Pero si no, la entrada en mano, creo que está a 5.900. Bueno. Pero bueno, siempre uno con el 2x1, sí, obvio, la llevas a 6.000. Bueno, si no, bueno, más o menos. La próxima que puede comentar es sobre la nueva versión de El Exorcista. Claro, exacto. Con Romilita Veraldi. Sí. Es su ópera prima. Arranqué la columna escuchándola muy bien, pero después me dio. Después escuché más en primera plana las risas que escucho. Así que hay que ver si no es el WhatsApp, ¿eh? No. Porque aparte, si me voy y me vengo, algo pasa. Si y yo estoy sola en casa. Ahora me dio miedo. Que si claro, vengo, que si voy, que si estoy, que no vengo. No, escúchame. Si querés escuchar después la repetición, la grabación, no, yo diría que no la escuché sola, por las dudas. Porque... No, es que me da miedo. Sí, ahora me da miedo. Bueno. Escuchala con Leandro. Claro, y se van a dormir tranquilamente los dos. Claro, tranquilamente. Bueno, gracias, chicos. La verdad, yo tenía muchas ganas de salir y hacer la columna, pero ahora encima me voy con miedo. Bueno, ¿sabes qué? Cuando era chiquita y tenía miedo, me tapaba así con la frazada y yo pensaba, si estoy tapada, no pasa nada. ¿Ustedes no tenían algún truquito? Yo decía, yo me tapo así con la frazada y todo lo que pasa del otro lado no me toca. Así voy a hacer eso. Bueno, no, señorita. Eso me hacía el tío Carlos. No, eso no. Bien, se posicionó del todo. La perdimos. La dejamos que se vaya a esconder abajo de la sábana. Bueno, chau, chau. Chau, un besito grande. Beso grande. Saludos. Chau, Romy. ¿Se fue? Sí, ahí está. Se fue. Chau, chau, Diego. Sí, se fue. Hola, se fue. Juan Carlos. Qué raro, qué cosa rara como se escuchaba. Poseída, ¿no? Vamos a seguir escuchando música la noche de Que Sea Rock. Excelente. Un clásico de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Esto es Ropa Sucia. Cuando pasan 32 de la hora 23 y hasta la hora 0, te hacemos compañía aquí en Que Sea Rock. Charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. Correcto. Escuchamos la apertura. Hemos escuchado el primer tema de Metallica, un clásico de muchos años, Sad Patrol. Del álbum negro. Del artista. Homónimo. Y el otro fue Megadeth y Eutanasia. Sí, sí. Megadeth. Me voy si quieren, muchachos. ¿Quieren cantar? No. Me voy. Ah, estabas. Es más, acá he inventado el cantito ese. Claro. Y el de Twitter Sister. ¿Cómo? El de Twitter Sister. ¿Cuál era que? No lo entendí. Que... Era menta, no, menta con limón, no. ¿Cómo era? Menta con limón era de Porchetto, ¿era? No. Rock and Roll Bajo. Rock and Roll Bajo. Menta y limón. Menta y limón. Na. Y ahí cantaban. Nos vamos, che. ¿Por qué no nos vamos? Hoy no porque he venido, Bueno, yo era chico. Sí. Y ya eran grandes. Sí. Estás escuchando Que Sea Rock. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco. En un mundo patas para arriba, escuchas Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Muy bien, 42 minutos pasan de la hora 23, último tramo de este Que Sea Rock número 152. Aquí a través de Vox FM 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo a través de la página web www.fmradiovox.com. Sí, todo eso. ¿Está Jorge? Sí. Sí, aquí estoy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esta noche la fresca. Sí, todo bien. Estoy solo acá en casa. Está todo bien. Aclaremos, a ver, ¿quién aclara? Aclare usted, que es el principal damnificado de este caso. No, yo no tengo nada que ver, Bueno. Bueno, aclaro yo. Aclare, Jorge. No, en un principio, porque cuando comenzó, aclaramos que bueno, recién la salida de Romina hubo distorsión en la voz. Sí, parecía el exorcista. Exactamente, parecía que estaba poseída por el demonio. Pero no, claro, lo que pasa es que en un principio, cuando empezó a pasar eso, dio justo que fue medio segundo, y en un momento que parecía una broma de ella. Claro, es verdad, la primera parecía una broma. Que decíamos por la voz. Claro, porque se distorsionaba la voz así, de esta manera, como la distorsiono yo. Pero bueno, claro. Pero después, bueno, nos dimos cuenta que la cosa venía mala, la comunicación. Quizá, no sé si seguramente ya se comunicó por Wi-Fi. A lo mejor se comunicó por datos. Ah, si la comunicación pues hizo por datos, es muy probable que pase que, eso. Claro, porque con datos va y viene la señal. Claro, puede ser. Pero si se comunicó por Wi-Fi, no sé, me llama la atención, en serio. En serio, hay que exorcizar la casa de Romina. Bueno. Noche paranormal. Noche paranormal, aquí en Que Sea Rock. Sí. Bueno. Pero bueno. Hasta los espíritus nos siguen a nosotros. Sí. Cosa de loco. Alguien nos quiere, por lo menos. Sí, seguro. Bueno, muchachos, vamos a meternos en el último tramo de Que Sea Rock, como siempre es costumbre, el último tramo del programa, cartelera, info rock y efemérides. Arranca el señor Jorge Pietrafesa, directamente de la Baticueva, en la ciudad de Lugano. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con los recitales de este próximo fin de semana. Mañana viernes, 17 de mayo, a las 20:45, toca en Café Berlín Adrián Barilari. Sí, allí en la avenida San Martín 6656, esto es en Villa Devoto. También tenemos a Animal, mañana viernes 17 de mayo a las 9 de la noche en Tributo Club de Arte, esto es en República de Siria 3572 en Santa Fe. Sí. Y también los que no pueden ir mañana, los pueden ver a Animal el sábado, ¿sí? El sábado 18 a las 8 de la noche en XL Abasto, en Boulevard Las Heras 124, Boulevard Las Heras 4, ex Abasto, esto es en la provincia de Córdoba, un poquito más lejos. Y si sí, no, tengo la opción también el domingo 19 de mayo, Animal en la Sala de las Artes, esto es en Suipachavís, número 98, en la provincia de Santa Fe. Seguimos con La Grifa, mañana, en Salas Ciro, esto es en Juncal 848, en Merlo, aquí en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, a las 11 de la noche. Y mire quién apareció. A ver. Pez. Pez. Pez. Amigo de Colman. Con Pez. Qué buena banda, ¿eh? Sí, Pez. Pez con Z. Sí. En la cervecería Talandí. En la cervecería de Sarandí, porque es Pez. Claro. En la cervecería de Sarandí, en Blandengues 3363, esto es obviamente en Sarandí, en la provincia de Buenos Aires, el sábado. Cerca de sábado Fabián Horacio. Ahora me da espacio. A las 8 de la noche. Jezabel toca también el sábado 18 de mayo a las 9 de la noche en la Cuadra Rock Club. Esto es en Avenida Gaona 2195 en Ramos Mejía. Y vamos cerrando este próximo fin de semana con La Berizo, que toca el sábado en el Movistar Arena, en Humboldt 450. El Gordo toca en el Luna Park en Avenida Madero 420 a las 9 de la noche. Seguimos con el sábado. Y El Cuelgue, también el sábado a las 9 de la noche en el Estadio Atenas, en la Avenida 13, número 1259, esto es en La Plata. ¡Cogote! Vos se dio justo, La Berizo, El Cuelgue y El Gordo, todos juntos. Todos juntos. La trilogía. Don Colman. Sí, efemérides del 14 de mayo del 76, lanzamiento del disco High Voltage International de AC/DC, 2001, lanzamiento del disco Exciter de Depeche Mode, 2012, lanzamiento del disco Not Your Kind of People de Glory. ¿Por qué hablas así? Porque hablo excelente. El 43, nacimiento de Jack Bruce, cantante y bajista de Cream. 52, nacimiento de Debbie Byrne, ex líder de los Talking Heads. Y en el 2015 muere B.B. King, legendario músico de blues. ¡Correcto! El Indio Soldati tildó a Milei de loco y criticó al gobierno. En el referente de la música argentina y ex líder de Patricio Rey, su Redondito de Ricota, brindó una entrevista radial desde el estudio que tiene en su casa y cuestionó con dureza al mandatario nacional. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de presidente, un loco loco o un mascarón de proa de algún interés, expresó y sumó. Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera a llegar a presidente. ¿Qué pasará todos los filtros? Que pasara todos los filtros. Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una piazza, en una plaza. Solari apuntó contra Manuel Adorni. Los noteros van a la mañana a escuchar y a tomar nota de un tipo que dice locuras y es el vocero del presidente. Muy bien, Jorge. Bueno, muy bien. Tenemos, esperen que se me fue justo la página acá. No, acá estamos. Justo. Justito. Tenemos a los jóvenes. A los jóvenes por Dioseros el viernes 24 de mayo a las 7 de la tarde. ¿Se me escucha bien, no? Sí, sí, perfecto. Bien. En The Roxy, en Coronel Niceto Vega, 5542. Jóvenes por Dioseros entonces, en la víspera del feriado, que cae sábado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El Festival Tocadac. Allí tocan Todos Tus Muertos, los Brujos, todos los sí, las bandas para Romina, sí, para sí. Romina, Peligrosos Gorriones, y también Eternos Inocentes. Esto es en el C Complejo Art Media, en la Avenida Corrientes 6271, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este festival se realiza el sábado 25 de mayo. A partir de las 2 de la tarde. El sábado 25 de mayo a las 9 de la noche toca La Vela Puerca en el Movistar Arena, en Humboldt 450. Y aquí tengo para que vean a Capanga, los que vean o escuchen a Capanga en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 770, el sábado 25 de mayo, sino el domingo 26 de mayo a las 9 de la noche en XLR Club. Esto es en Concejal Tribulato 449 en San Miguel, bueno, en la provincia de Buenos Aires. O si no, el viernes 7 de junio en el Club Cultural Re de la calle Garibaldi 228. Esto es en Quilmes, allí muy cerquita de la radio. Exacto, ¿sí? Exacto. Nos corre el reloj, ¿no? Sí, sí, estamos a las corridas. Efeméride del 15 de mayo del 87, el lanzamiento del disco Girls, Girls, Girls de Motley Crue. ¿Cómo están las máquinas hoy, eh? 2007, sí. Lanzamiento del disco Minutes, ¿no?, to Midnight de Linkin Park. 2001, lanzamiento del disco The World Needs a Hero de Megadeth. Y en el 53, nacimiento de Mike Oldfield. Muy bien. Los Rolling Stones sorprendieron con su set list en Las Vegas. El pasado 28 de abril, sus majestades satánicas arrancaron la gira que los lleva a realizar 16 conciertos en Estados Unidos y Canadá. En ese marco, este fin de semana realizaron un show en el Allegiant Stadium de Las Vegas que sorprendió a todos por unos cambios que realizaron a la lista de temas que venían tocando. Una de las canciones que hicieron los veteranos fue un clasicazo, Like a Rolling Stones, de Bob Dylan. Al momento de Bob Dylan, al momento de presentar la canción, Mick Jagger bromeó: nosotros no escribimos esta canción, la escribió especialmente para nosotros un premio Nobel. Claro. Muy bien, sigamos. Muy bien. Y vamos a ir cerrando con nuestro entrevistado de hoy, la banda Silverheart, que se presenta en el Galpón 11, en Esteves Boero 980. Esto es en Rosario, en la provincia de Santa Fe. La presentación va a ser el sábado 1 de junio a las 9 de la noche. Y los últimos dos, Emilio del Guercio, que se presenta en Café Berlín, en la avenida San Martín 6656, a las 20:45 del viernes 7 de junio. Y también tenemos, miren quién apareció, a ver, Pettinato. Sí, Sumo por Pettinato. Esto es en Demos CC, en la calle 9 de julio 2239 en Santa Fe, el viernes 7, entonces a las 9 de la noche. Don Colman, ¿algo que quedó ahí en el tintero? Ah, Dani va a decir algo. Ah, Dani, por favor. Sí, Huff abre la gira 2024 y, como decía Jorgito, en una de las fechas, el 1 del 6, se va a presentar en La Moreno, en Bernal, y de ahí arranca toda una gira. Arranca una gira, ¿no? Sí, sí. Bueno, perfecto. El interior del país. Juan Antonio Ferreira, cuando tenga más detallado la gira, Dani, la contamos, ¿eh? Sí, sí, está completa, lo que pasa es que no hay tiempo para... Dale, dale, repetí entonces, ¿a dónde arranca? Arranca el 1 del 6 en La Moreno, en Bernal. ¿En Bernal, aquí en la zona? Acá en la zona. Buenísimo. ¿Half Trio? Sí. ¿O banda? Parece que con banda, ¿no? Con banda, con banda. Sí, sí, terrible, sí. Terrible, sí, para sí. Verlo. Bueno, de acá lo comprometemos al aire a que el amigo Dani Panther Rock nos mande. Gestione la entrevista con Japón, que tiene llegada. Dale, dale. Y vamos a pedir 5 horas vamos a pedir por ese día. Sí. Sí, sí, más o menos. Bueno, como siempre, la última de mi parte, métanse en nuestra página www.queseaRockRadio.wixsite.com/la web. Ahí van a encontrar noticias, carteleras, efemérides, novedades, playlist de música, hay películas, están todos los programas grabados, están todas las entrevistas grabadas. Hay de todo, si hay foto, hay video. ¿Qué hay esta semana, Colman? Esta semana hay foto, más que nada El Exorcista, sí, cinematográfico de El Exorcista, la novia de Chucky, y el Resplandor basado en el libro de Stephen King. Con cariño, Romy, todo bien. La última de mi parte: Ozzy quiere un show final de Black Sabbath con Bill Ward. ¿Osito? Ozzy. Han pasado algunos años desde el último concierto oficial de Black Sabbath, sin embargo, para su vocalista existen asuntos pendientes, sobre todo relacionados con la ausencia de Bill Ward. En las últimas giras del grupo, el puesto quedó en manos de Tommy Clufetos. El deseo de Osbourne es poder tocar una vez más al lado de sus históricos compañeros, Tommy Iommi, Keith Sweatblatter y el mencionado Ward. A Ozzy se le preguntó sobre sus sentimientos ante el fin de Sabbath. Su respuesta fue evidente: no fue Black Sabbath lo que terminó. En la misma entrevista aseguró que no dudaría en participar de una reunión. Si ellos quieren hacer un último show con Bill, lo haría de inmediato. ¿Sabes qué sería grandioso? Ir a un club o a un lugar sin anunciarnos, solo aparecer y hacerlo. Comenzamos en un club, expresó el gran Ozzy Osbourne. Muy bien, muy excelente. Bien. Nada más, estamos con todo, muchachos. Estamos, Jorge, ¿quedó algo ahí? Estamos con todo. Aguaraguazú en la Trastienda dentro de un mes, el domingo 16 de junio a las 8 de la noche. Sí. Muy bien. Y perfecto. Obviamente, dos días antes va a pasar aquí, porque sea rock. Seguro, ¿no? Sí, ya está confirmado, flaco. ¿Con quién pensás que estoy hablando? No, pregunto, por la duda. Ah. 11.4, sigue bajando la temperatura, ¿eh? Se está poniendo bastante fresquito aquí. Bueno, ¿qué pasó, operador? No, listo, cuando quieras, señor operador. Sí, dele nomás. Señores, señores, hasta aquí, hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible este programa. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Laporta. Un beso, Claudia. Gracias. Tenemos en la operación técnica y puesta en el aire. Lo tenemos al señor operador Guantes de Amianto, que estaba con delay en algunos aspectos. Gracias, gracias. En la supervisión técnica. Lo tuvimos hoy a cuentagotas, pero cuenta bien. A cuentagotas, sí, hoy. El señor Damián El Zorro Espadea. Hoy estuvo presente aquí con nosotros y volverá dentro de dos semanas en Encrucijada Difusión. El señor Daniel Panterrock Hernández. Gracias, flaco. Gracias, querido. Amigos. Gracias. Te esperamos. Dentro de 15 días. En la próxima semana vendrá una sección nueva. Bien, ahí. Está el título ya. ¿Cómo es? La sección va a estar a cargo del señor Hernán Carlos Méndez Vedia. Sí. ¿Y cómo se va a llamar? Se va a llamar Rock Mix. Vamos a ver qué nos trae Méndez. Muy bien. Rock Mix. Rock Mix. Ajá, ahí te quiero ver. Vamos a ver, ¿eh? Nuestros amigos, queridos compañeros y columnistas, hoy estuvo presente en Una para Ver. La señorita Romita Veraldi, un beso, Romy. Vendrá la próxima semana una nueva edición de Inoxidables, ¿a cargo de quién? Del señor Fabián Horacio. Corremple, espacio. Méndez. Luego tendremos una nueva cátedra en la Escuela de Rock, a cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. Por supuesto, a cargo de la productora Fantasma. Gracias, amor, como siempre, por el aguante, por el laburo y por estar siempre a la par. Como sí. Diría Don Pampo, juntos es a la par. Excelente. Juntos a la par. Pero usted también está medio chuki ahora, Jorge, ¿eh? ¿Sí? No. Sí, está medio distorsionado. Quedó la línea saturada. Son casi las 12 de la noche. Claro. Y en la conducción te hicimos compañía directamente. Falta uno. Ah, ¿quién falta? Ah, perdón. La artística, voz y Luffy en edición. Perdón, claro, perdón. A cargo del Citri Air Master Edition. Saludos, Citri, ¿eh? Bueno, saludos al Citri, sí. Y ahora sí, en la conducción, aquí, directamente desde la ciudad de Lugano, en la Baticueva. A cargo del señor Jorge Batman Pietrafresa. Saludos, Jorgito, gracias. Ya que está en la Baticueva. Aquí, face to face, mi amigo el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado, la compu, no tengo más vídeo, o sea, no soy el más pescadito de todos, pero seguí siendo el osito cariñosito, interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petido Hermedo, Roberto Carlos Ortiz. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada más por el día de hoy. Un besito para todos, gracias por estar, MG, besito grande, te amo. Hemos cumplido, ¿no? Sí, una edición más. Sí. 152. Gracias, Jorge, un abrazo. Otro para ustedes, buena semana, buen fin de semana. Nos encontramos el jueves que viene. Ahí está. Chau. Adiós. Chau. Rating.